Esto es el noveno podcast Unlimited. Hola amigos, amigas, bienvenidos al noveno podcast, un especial, un Unlimited que hemos tenido a bien de bautizar. Los que eran antes podcast especiales, pues ahora se llaman Unlimited, es como las natillas, que ahora se llaman Danette. Y bueno, como sabéis estamos de parón invernal, de parón navideño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a comentar una cosa muy importante, que son los cómics del futuro. Los cómics del futuro en España. Los planes editoriales de Panini y Planeta D'Agostini para los cómics de DC y de Marvel que van a publicar el próximo año aquí. Entonces haremos nuestras recomendaciones y un poco la guía y comentaremos lo que no, nos interesa y lo que no. Al otro lado de las líneas esquiperas tenemos a la bella, la única, la inigualable Anaís, ¿qué tal? Oh, buenas, ¿qué tal, queridos oyentes? ¿Qué tal Albertini? ¿Qué tal Dani? Ah, que también tenemos a Dani, es verdad. ¡Hola Dani! ¡Vienes a mi casa! Esto es un milagro, estamos los tres al mismo tiempo. Lo iba a comentar, o sea, es la primera vez que estamos los tres en el mismo desde las jornadas de podcasting. Es verdad, sí, y eso fue el 1 de noviembre. Sí, es que somos muy caros de juntar, ¿eh? Bueno, hola a todos. Nos cotizamos muy a la alza, ¿eh? No hay presupuesto para estar los tres juntos. Bueno, es que últimamente la crisis también afecta al podcasting. Sí, sí. Todo culpa de Zapatero. Esto es un podcast de cómics, maldita sea. Todo culpa de Lex Luthor cuando fue presidente. Eso sí, eso es. Y bueno, como estamos contando, vamos a analizar los planes editoriales de Planeta y Panini para 2011. Y vamos a comenzar con Vértigo, me parece, ¿no? Sí, vamos a empezar con Vértigo. ¿Y qué es lo que tenemos para Vértigo? Anaís, ¿tú quieres comentar alguna cosilla? Porque vamos, tampoco vamos a contaros todo lo que van a hacer. Os dejaremos los enlaces en el blog para que leáis todo el plan editorial. Pero un poco vamos a comentar lo que nos interese más, ¿no? Hay que decir que es para el primer semestre. Los de Planeta son para el primer semestre de 2011. Vale. Pero Panini es para todo el año. Yo decirles que una de las apuestas así que más me ha gustado y que espero con ansias, así que si hay algún rey mago escuchándola por aquí, puede llegar un poco más tarde y traerme en febrero la apuesta de La Cosa del Pantano, que presentará su segundo y último volumen en el mes de febrero. Y en esa misma tónica tenemos en abril habrá un recopilatorio de lujo de El Asco, de Grant Morrison y Chris Weston. ¡Yam, yam! Sí, claro, estaba siguiendo La Cosa del Pantano, así que me mola esto de saber que próximamente habrá el desenlace, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo habéis estado siguiendo? Yo te iba a comentar algo del Asco, porque el Asco yo sí que la tengo de cuando la publicó Norma. Y no sé, ¿tú sabes algo de ella o...? A ver, la tengo entre mi lista de wishlist, pero no la he tenido en mi poder. Digamos que es una de las obras de Grant Morrison que... Desde etapa drogadista. Sí, bueno, que puedes notar más que había drogas involucradas. Sí. Coge algunos conceptos de los invisibles y cosas que siempre han obsesionado a él y las plasma en esta obra que tiene interpretaciones, o sea, para dar y tomar. Por lo menos hay que leérselo un par de veces y la verdad, para mí por lo menos, que yo tampoco soy muy listo, o sea, pero vamos, que es una cosa bastante rayada en algunos momentos, pero a mí personalmente me gusta bastante, incluso algunas cosas me parecen bastante interesantes, o sea que, oye, a mí como obra la verdad es que ni me gustó ni me disgustó, es un poco fumada y tal, pero no sé, me dejó un poco, sé, sabes, en plan, he leído El Asco como podía haber leído Harry Potter, no sé, o sea, completamente. O sea, qué mal me lo vendes, ¿eh? O sea, con perdón. No, yo no te lo vendo, Harry Potter, que te lo vende a Dani, que es el ultra fan. No, vamos a ver. Me voy a quedar con la opinión de Dani y esperaré a abril a que salga este recopilatorio que caerá aquí en la biblioteca de casa. A ver, y podré dar mi opinión más. Yo te digo que esta también, que la opinión favorable, Anaís, la opinión favorable viene de un fanboy auténtico de Grant Morrison, no importa lo fumado o drogado que esté. Entonces, yo me he leído. Para mí, es que ya el hecho de que cuentes este pasado oscuro de este. No, de este pasado no. Particular, ya me mola. Pasado no, presente. Pero dejémoslo en pasado oscuro de la obra. No, ah, vale, del vale. Autor, de la obra. Estupendo, vale, vale. Vale. Y después también tenemos, como este año viene bastante completito, vemos que en mayo, o sea, solo un mes más tarde, este recopilatorio de Lasco, habrá un recopilatorio también de Animal Man. Sí. También, que también es de Morrison. Ciertamente. ¿Y qué pasa? Yo, Animal Man, lo que voy a decir va a provocar que los oyentes me estrangulen si me llegan a ver personalmente y me insulten por Twitter, pero yo Animal Man la seguí en serie de televisión hace muchos años. Believe it or not. No creo que nadie te insulte por eso. No. Más bien se compadecerán de ti o algo así. Luego que también. No sé, a mí me molaba un montón. Cabe bueno. decir que tenía bastantes menos años que ahora y que era con aquellos efectos fantásticos de los 80. Pero este, a este le echaré un ojo, por lo menos. No, no sé si lo compre. No recuerdo con tanta pasión la serie, pero un ojo le caerá. Anaís, no sé cómo era la serie, pero te aseguro que este cómic no tiene nada que ver, seguro. O sea, fijo. Y este es Grant Morrison con también sus cosas, pero bien. O sea, este no tiene que ver con el asco en ese sentido, es más convencional algunas cosas, pero toca muchas cosas del medio, de realidad, bueno. Tiene mucha metaficción a la gente mucha... porque es una obra, es la Community de los años 90. Sí, sí, es eso. Vale. Tiene mucha metaficción y lo único peor para mí es que tuvo relativamente bastante mala suerte con los dibujantes. Y a vale. mí no me gusta mucho, pero bueno. Yo me quedo con una imagen mítica del personaje principal transformándose en águila. Y de cómo le iban saliendo de los pelitos, de las falanges de los dedos, las plumas. No voy a decir nada más. Pues ya, y yo tampoco te voy a decir más, que es que Animal Man en esta encarnación no se transforma en animal. Coge las habilidades de los animales. Efectivamente. Bueno, acabas de darme una razón para ya no solo echarle una ojeada, sino comprarlo. Porque una cosa que nunca me gustó era justamente esa. Que no iba detrás de en sí las habilidades, sino era más una especie de gemelo fantástico chungo. Pues además te toca bastante, explora bastante el límite de ese tipo de poderes y está bastante, bastante, bastante bien. A mí por lo menos en eso me gusta. Yo lo tengo aquí en mi estantería, los tres tomos que publicaron Vértigo en Estados Unidos y a mí me gusta bastante. Eso, el dibujo bueno, pero a mí me gusta el guión, es muy así, muy metafísico, muy redondo, la verdad, la etapa. Y oye, el caso es echarle un ojo. Yo creo que te puede gustar, es más largo que el asco y se puede leer mejor que el asco. Y el asco se llama a veces así por algo. Vale, vale. Ahora, hablando ya de cosas que conozco más, aquellos que son fan de American Vampire, Vértigo Magazine sacará en enero una entrevista con Scott Snyder, que es el autor de American Vampire. No sé, ¿habéis leído American Vampire? Yo no. Yo tampoco, la tengo en mis pendientes. Esto está es de muy, muy bien. Está, es de vampiros en diferentes épocas históricas o sí, algo así. Sí, está muy, muy bien, muy completo. Y bueno, a ver, yo que soy fan de los vampiros, obviamente ha caído ya hace bastante tiempo, pero creo que no ha habido otro cómic de este tipo que tenga, que sea tan completo como este. Sin entrar en los típicos clichés, y eso que hay alguno que no se salta, pero está bastante bien. Y este Vértigo Magazine también vendrá con un capítulo inédito de Hellblazer, de Warren Ellis. Un cómic escrito, aquí nos comentan, cuando se encargaba el autor de las aventuras de Constantine. ¿Okay? ¿cuál es el problema? Que este cómic en su momento fue censurado porque, bueno, fue el correspondió con el momento en que hubo los tiroteos en la escuela en Columbine, en Norteamérica, y censuraron este cómic. Así que, pasado un tiempo prudencial y que las heridas están más curadas, vuelve a la carga y sale en enero. Hay que decir que censuraron, pero ha estado circulando hasta que la han vuelto a publicar en DC, en Vertigo Resurrected, que la han llamado, ha estado circulando online. O sea, no creo que... Porque la historia quedó terminada y todo eso. Como historia, sí, ¿sabes? O sea, si no llega a ser... Porque no es nada del otro mundo. Si no llega a ser por el tema que toca, yo creo que no es más especial. O sea, eso es una historia normal de Constantine. Ya, lo que me extraña es que no hicieran, por ejemplo, como hicieron con Authority cuando lo del 11S, y que en vez de no publicar el número, lo que hicieron fue censurar muchas cosas que pasaban allí. Es que DC para esas cosas es más... Hombre. O sea, más cuadriculada, o sea, quiero decir. Bueno, pero era Wildstorm. Sí, todavía pero... Todavía no era, ¿no? Creo que o no era o acaba de llegar, pero no tenía tanto control DC. Yo creo que ya era, ¿eh? Porque luego Millar no ha vuelto a trabajar otra vez para DC hasta recientemente porque se había cabreado con ellos, porque le tocaron un poco las pelotas. Pues sí. Yo he de decir otra cosa, que yo, hasta que no lo vea en los kioscos / librería, no me creo que vaya a salir el Vertigo Magazine, porque lleva saliendo 4 meses. Pero no lo dijimos. Ahora, el... Regresando un poco a la tónica anterior, ¿veis bien este tipo de situaciones en las que por un evento en concreto se deja de editar un cómic? No, vamos, yo es que desde siempre recuerdo el mítico... Es que es un clásico, el tráiler de Spider-Man, en el cual echaba unas telas de araña entre las Torres Gemelas, sí. Y después ese tráiler fue eliminado por el atentado. Y yo entiendo que se pueden herir sensibilidades, pero de todas formas, en Estados Unidos tienen unas ciertas tendencias a veces con las censuras que son un poco claras, un poco hipócritas, y a mí en general, de todas formas, la censura no me gusta, entonces... Hay mucho doble rasero con todo, pero, o sea, igual, bestial. Mucho para unas cosas así, mucho igual para el sexo, luego no para la violencia, luego sí para no sé qué, luego... Yo creo que depende del lobby que se levante con el pie izquierdo ese día. Bueno, depende a quién le toques la moral. A mí me pasa igual, o sea, realmente... Yo no sé hasta qué punto el que salga algo como puede ser un cómic o como era el tráiler de Spider-Man, por ejemplo, ahí lo podía entender porque dice, bueno, es una cosa que va a salir a todo público, lo vas a estar viendo, va a estar en la tele, va a estar en los anuncios. Vale, puede ser un recordatorio permanente de algo que realmente conmocionó a la sociedad. Pero cuando ya entramos en temas de escrito, bueno, si yo creo que si a ti te afecta, ¿no? Con no comprarlo tienes. Claro, evítalo. Para empezar, ¿no? No te gusta, no lo compres. O sea, pero es que hay veces que son súper exagerados. Le acabo de comentar a Dani lo de cuando se estrenaba la película del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, la gente pidiendo que se cambiase el título. Porque claro, podía es este tipo de cosas las que a mí realmente me supera, ¿no? Yo puedo entender, sí. Puedo llegar a hacer el ejercicio de entender cuando estás hablando de una peli, porque bueno, es eso, ¿no? Tienes campaña por la televisión, tienes campaña a nivel de vallas, bueno, es difícil huir de ese tipo de publicidad, pero cuando estamos hablando de medio escrito, oye, si vas a la librería y vas a buscar exactamente el libro que te afecta, pues bueno, tú mismo, ¿no? O sea, bueno, es tu decisión no leerlo en ese momento, es tu decisión dejarlo ahí. Y igual que tampoco las portadas son particularmente nefastas, ¿no? O sea, no son una apología tampoco. Bueno, pues ya ha habido... Y a mí me parece que en ese aspecto Norteamérica en general está pecando bastante por un exceso, ¿no? De proteccionismo con su ciudadanía. Como tratarlos como críos. Ha habido bastantes... Y esto me parece un error total. Ha habido bastantes portadas, ¿no? Que las han rechazado o... Sí. Siempre las entregaban. Mira, quiero hacer esta portada. Ah, es sí. Que es muy sexual, es que es muy violenta, es que es muy no sé qué. Y que es que me estaba acordando ahora, cuando estáis hablando de los ofendidos, de la noticia esa que ha salido en uno de estos días, porque en uno de estos días pasados, de un alumno de instituto que, que le dijo al profesor que no hablara de jamón porque le ofendía porque era musulmán. Y le ha denunciado. Y estamos hablando de que esta conversación tiene lugar en España, el paraíso del jamón. Y además, no, en Granada. Hablando en Irán. Me parece que era en Granada. Sí, en Granada. Joder, ¿qué? No me jodas. Bueno, en fin, Andalucía hay que desear por jamón. Es como se hacen aquí en Salamanca también, que no tienen jamón nada. Y decía, pero claro, decía en la noticia que el juez iba a archivarlo en cuanto llegara y que la asociación de musulmanes, es que no sé cómo se llama, bueno, la gente de musulmanes y tal, que había dicho que era una estupidez. Y yo dije, y en ese momento he dicho, joder, qué gusto me da que las chorradas que diga una persona solo, al final no siempre, claro, se les vaya a todos igual. Eso da gusto, por una vez. Yo estoy de acuerdo, porque aparte es una situación muy similar hasta cierto punto, porque es ese extraño intermedio entre yo no puedo hacer o a mí me hiere mi sensibilidad o ese derecho que tiene uno como individuo y el cómo coartar, ¿no?, y adaptar a lo que te rodea a que cumpla esa norma que a fin de cuentas es una norma puesta por ti mismo, ¿no? O sea, es, a ver, yo en el caso en particular de las religiones parto del principio de que si para ti es pecado, bueno, tu ejercicio es evitar el pecado. Entonces no puedes evitar no puedes eliminar las tentaciones, tienes que convivir con ellas y domarlas, ¿no? Claro. Ya es que a mí estos discursos, la verdad es que me suenan. A mí por eso me llamó la atención, porque ni siquiera sacó un jamón y se puso a cortar delante de él. Simplemente hablaba de la propiedad. O le respondió de algo, solo dijo. Hurtadillas, ¿no? O que le moja el jamón en el café con leche. Claro, es que no es el caso. Eso es. Lo que hizo fue hablar del clima y que era bueno para curar los jamones. Y solamente con nombrarle una palabra, yo no sé, bueno, en fin, que se está yendo otra vez. No sé, pero con este tema de los cómics, la verdad es que también hay bastantes ejemplos de cosas que se van eliminando por esta supuesta protección. Y yo creo que, bueno, las sociedades también se comportan como tú las tratas, ¿no? Si tú las tratas como críos pequeños que tienes que sobreproteger, pues no van a saber reaccionar. Y si tú te acostumbras a que hay otras ideas y hay otras formas de ver las cosas, pues mira, te comportas como un adulto, como sociedad, ya no como individuo. Bueno, pues si quieres pasa alguna cosita más, si quieres comentar de Vértigo. Pasamos a algo un poco más ligero, y lo de ligero es un decir, porque para los amantes de Sandman, decirles que en enero, marzo y abril aparecerán los tomos 5, 6 y 7 respectivamente. Así que, bueno, aquellos que se han quedado con las ganas, pues veremos más de Sandman. La verdad es que la edición me parece preciosa. O sea, totalmente de acuerdo. Me parece estupenda. O sea, yo creo que tendrían que sacar esta colección y ya no volver a reeditar Sandman nunca más, porque les ha quedado genial. Yo, si dentro sí, no tiene. Totalmente de acuerdo, es un encanto. Si dentro no tienen errores de edición y claro, se han incluido todo lo que hay que incluir, yo no veo por qué, y no sé cómo aguantará tampoco la lectura y eso, pero si en principio. No, son tomos. Yo tengo el primero. Son tomos normales. Yo tengo el primero y aguanta. ¿Eh? O sea, es aguanta, robusto. Es muy bueno y yo no he encontrado mayores errores. Es como un libro de tapadura normal. Pues sí. Entonces no deberían de volver a editarlo, ¿no? Deberían reeditar esto. Claro, deberían reeditar esto, pero no volver a sacar otra edición más ostentosa. Pero ¿qué es que qué más ostentoso quieres hacer que esto? Pues la edición absoluta esa que tengo yo. Bueno, ya, pero es que eso no es más ostentoso, eso ya llegas a un punto en el que por más grande no es mejor. Yo creo que, por lo que he visto, el tamaño está muy bien, y luego, no digo de gordo, digo de el tamaño de la reproducción, me parece que está muy bien, sí. Y la edición es muy bonito y muy agradable, o sea que... La verdad es que está muy bien ahora para estas Navidades, si alguien quiere regalarle un cómic a un primo suyo o a mí y no sabe qué regalarle, dice, mira, toma, el número uno de Sandman, este tomazo tan bonito. Sí, la verdad es que la edición es hermosa. Yo opino igual que ustedes, no creo que valga la pena hacer una nueva edición. Yo dejaría reediciones a partir de esta porque está muy bonito. Debo admitir que yo lo tengo completo, pero lo tengo en PDF. Así que Eso es todo un cambio significativo. Bueno, pero ha dicho que se ha comprado el primero, pues de ahí hasta el 7. Pues ya está. Lo iré reuniendo. Y bueno, ya para finalizar, este año nos sorprendió la salida de Predicador, el cofre de Predicador, perdón, y decir que, bueno, en el próximo tendremos unos interesantes lanzamientos para 100 balas de Brian Azzarello y Eduard Risso. Okay. No hay muchos detalles, solo se sabe que será en abril, que habrá una recopilación en 4 tomos y poco más, no sé. A mí me parece demasiado grande 4 tomos, porque estamos hablando de una serie de 100 números, 100 balas, y ¿qué hacemos? 25 números por tomo, así a lo bestia, no sé, me parece que podrían haberlo hecho en un par de tomos más. Sí, o por lo menos en 5 tomos, por lo menos. Sí, por lo menos en 5 tomos o en 6, que sean más manejables. O sea, me parece 25 una bestialidad. Son tomos de 600 páginas cada uno. O sea, ¿me permiten un momento de crueldad? Digamos usted. Siempre. Bueno, es que como hay tanto tío en este mundo, el tamaño les afecta. Y cuanto más grande, mejor, ¿eh? Claro. No ande burro grande, ¿no? Claro, por eso yo tengo los absolutos. Exactamente. Si no, que lo digas tú, exacto. Bueno, ahora menos en los móviles y esas cosas, ¿no? Que en los móviles y eso ahora es cuanto más pequeños, mejor. No, los móviles han pasado esa etapa, yo creo, ¿eh? Yo creo que ya va. ¿Tú crees? Por una etapa de cuantos más botones tenga. De que se sostenga con la mano. No, ahora es otra vez cuanto más grande mejor, porque si la pantalla no es de por lo menos 4 pulgadas, pues ya no es suficientemente grande. O tienes que usar el iPad para hablar por teléfono y vas así en la calle como que estás durmiendo la siesta. Yo me quedo con una persona con la que tuve una entrevista hoy que me dijo: no sé cómo he podido vivir sin el iPad porque antes no veía los números de la calculadora. ¿Qué? lo dejo ahí. Me voy a quitar hasta las gafas. Por favor, ¿quién te dijo esto? Rompetecho. Facepalm. Uno dice el pecado más no el pecador, pero todavía me estoy recuperando de la sorpresa. Yo he visto calculadoras y teléfonos que tienen unos números. Mi teléfono tiene. Pero para darles con el puño. Sí, sí. Pero bueno, por no hablar de las HP y estas típicas calculadoras, vamos, que son para usar, ¿no? Pero, sí, sí, bueno. Pero sí, sí. ¿Qué sería del mundo del cálculo numérico si no tuviéramos el iPad? Sí, no, desde luego lo ha revolucionado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí, la raíz cuadrada ha tomado un sentido distinto. Cómprate un iPad, Anaís, que tú eres sí, verdad que Apple fanboy. No, yo, por ejemplo, si hay aquí algún oyente que quiera hacerme un regalo y que, no sé, se gane mañana la lotería, decirle que yo estoy detrás de la tablet de Asus, por favor. Pero no el iPad. Que me quiera adoptar. Cuando Anaís entra en contacto con productos de Apple, explota. ¿Quieres tomar notas? Vale, perfecto. Hoy te das cuenta de que hemos hablado los dos a la vez, Anaís. Sí, esto me va a tocar editarlo y me va a cagar en vosotros. Perdón. No, si ha sido culpa mía, que yo tengo la tendencia a decir las cosas cuando me salen y no cuando me toca. Así que lo siento. Bueno, pues nada, con eso dejamos Vertigo. ¿O quieres comentarte alguna otra de las novedades que hay por ahí, Albertini? No, yo por mi parte nada más. Las estas de House of Mystery, vale. Tampoco. Nada más. Bueno, estimados oyentes, ha sido un placer una vez más estar en compañía de estos caballeros, como son el señor Albertini y don Dani, grabando e intentando traerles las mejores reseñas. Y bueno, decirles que la próxima vez habrá más. Más y mejor. Anaís, a ver si nos juntamos otro día todos, ¿vale? Bueno, nenes. Venga, un besito. Hala, cuidarse. Hasta luego. Eso ha sido las novedades de Vértigo. Yo creo que tiene un par de novedades bastante interesantes. Así, por lo general, Vértigo. Sí. Lo tiene. Hombre, Vértigo en general suele tener algunas cosas. Y además, bueno, si te has fijado, casi todo casi todo lo que hemos comentado es material antiguo. Material antiguo. Hay que decir que material nuevo también seguirán ofreciendo, lo que han estado publicando. Fábulas, Cenicienta, Scalped y series así que son también bastante interesantes. Pero bueno, es que el Vértigo de los 80, tal, 90 y tal... Era insuperable. Fue una época que marcó muchas cosas y, oye, ahí han dejado obras pues muy interesantes y realmente de donde empezaron a darlo todo, pues autores que hoy en día conocemos ahí como superestrellas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Moore, Morrison, Gaiman, sí. Ennis, Ellis, Millar, todo el mundo. Así que vamos a hablar un poco de DC, el resto... Vamos a pasar al universo bajo, al de DC. No el mejor, porque el mejor es Marvel siempre. Pero Eso, un día tenemos que hacer eso, ¿eh? Tenemos que hacer un Marvel versus DC. Un día hay que hacer eso. Como aquel crossover tan chungo que hubo aquella vez. Que luego hicieron las amalgamas aquellas. Sí, sí, el... El universo amalgam. Yo tengo TVOs, yo tengo uno de los que... El que sale Lobezno y Batman así. Dark Cloud y sale la portada. Eso es buenísimo. Y Spider-Boy y... Sí, sí, sí. Que yo tengo esos TVOs... Ya le voy a comentar en un mini noveno esos. Que son de los 90 puros, yo creo. Aunque sean del 2000, ¿no? Así que ya sabéis, dentro de poco, un mini noveno exclusiva para Amalgam Comics. Más que son muy tristes, ¿eh? Es la mejor idea que de tu en los 90, y fíjate que hubo ideas. O sea, no será por ideas en los 90, que eso sobraba. Vamos, está eso y los Marvel, las cartas coleccionables de Marvel, súper chungas. De póker también, eso es buenísimo. Yo tengo una baraja de póker. Yo también. Que la reparto Panini hace. Yo también la tengo esa. Esa, qué triste, Dios. Podemos jugar un día. Pues vamos con lo qué que el planeta tiene preparado para DC. Venga, a ver. Vamos con Batman. Pues con Batman seguirá con Batman y Robin, enero. Y después en la colección de Batman, la normal, meterán el retorno de Bruce Wayne. Así un poco en plan, ¿dónde metemos la miniserie? Pues aquí en el Batman. Bueno, espera. La miniserie de 6 números, sí. La van a meter dentro de la colección, sí, pero va a ser de 48 páginas, va a ser 3 meses o va a ser un complemento. Aquí pone del 43 al 47, 3, 4, 5, 6, 7. Van a meter los 6 números en 5. Que vaya tontería, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que espero, lo primero es que les cuadren. Sí, porque con la colección. Yo creo que ya de por sí no cuadra. Porque ya el 15 y el 16 enlazaba con el 6 de Bruce Wayne. Ya el retorno. Es el 16, ya. Es verdad. Claro. Entonces. O sea, ya de por sí no les cuadra. Entonces... A ver, lo que tenían que hacer era no publicar el 16, o el 15, que están haciendo en 48 páginas. Planeta de. Sí. Vale, pues tenían que haber publicado el 15 y el 16 después de publicar 3 meses seguidos el retorno de Bruce Wayne. Pues sí. Y que te queda de puta madre, no pasa nada. O los dos últimos el mismo. O en un tomo. O bueno, un tomo, ¿no? Lo de Bruce Wayne, el retorno de Bruce Wayne, y ya el resto así. No bueno, sé, o sea, yo qué sé, en el último publicas el 16 y el 6. Pues sí. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, y así. El 5 y... El daño no es tanto. No sé, es una chorrada como un piano. Es una cosa súper raruna. Además, bueno, ilustran con la portada ascensora. Hombre, claro, por supuesto que sí. Por supuesto, pues claro. Bueno, solo decir una cosa. Fíjate que vamos a empezar, ¿eh? Es la solución peor de todas las posibles. Yes, sí. Porque terminar el 16 y luego ponerle toda la miniserie entera, en vez de sacarla en tomo... El final del 16, que es importante cara a la nueva etapa, y de repente es como una vuelta al pasado. O sea, es súper raro. Pero además durante 5 meses. Entonces, a la vez que van a publicar los números de Cornell de relleno... Números de Cornell los estuvo los de... Que son, yo creo que son solo 3 números, ¿no? Lo que todavía no han terminado. Los de relleno, el 17, 18... Todavía... No, yo creo que publicarán cosas de Detective Comics para rellenar. Porque Batman de Daniel... O el Batman... O el Missing Chapter de Rip. Puede ser. Puede ser. De hecho, bueno, como es todo del pasado... O sea, los números 700 al 702, yo creo que los pueden poner ahí. Pero bueno, no han dicho nada. Bueno, ya estarán las novedades de Batman, entonces... Bueno. Las de febrero no sé si habrán salido, las de Planeta. Entonces, las de enero sí, y eran estas, así que... No lo sé. Aquí hay algo que no cuadra del todo. No. Pero bueno, a ver qué terminan metiendo. Y bueno, tenemos también, hablando de nuestro amigo Morrison, tenemos que van a sacar los dos tomos de Batman, de Morrison, con las sagas Batman e Hijo y Batman el Guante Negro, que es lo que enlaza con Batman Rip y todo eso. Sí, ¿no? Ahí les tengo yo los tomos originales. La verdad es que, lo decimos en cada programa, el Batman de Morrison es un Batman bastante interesante, a mí me ha gustado. Batman e Hijo, que es la primera saga, es lo que menos convenció a la gente porque no sabía muy bien por dónde iba a dar el aire a la nueva, etapa. Batman el Guante Negro, que está súper bien dibujado por J.H. Williams III, que ya sabemos que a Albertini le gusta mucho. Sí. Y la verdad es que no es por nada, porque es un dibujante muy bueno. Y ese es bastante interesante y es justo la parte anterior de Rip, como decías tú. Y claro, que enlazan con el ya editado tomo de Batman Rip, que creo que supongo que lo volverán a resacar, republicar una segunda edición o algo así para que la gente no tenga que ir buscando en tomos de... Ya que estamos... ¿Batman Rip lo publicaron dentro de la colección y el tomo o solo el tomo? Ostras, espérate. Creo que solo el tomo, pero no me... Es que ese tipo de cosas a mí... Creo que publicaron Ra's al Ghul, publicaron después el tomo de Rip y empezaron... A mí eso me parece mal, porque Batman Rip es de la colección, es, que luego lo quiera sacar antes... No estoy muy seguro, o sea... Yo sé que un tomo de Batman Rip hay, sí, y me extraña que lo sacaran tan rápido. Sí, porque lo sacaron hace 2 años, prácticamente. Sí, por eso te digo. Lo sacaron, además, para enlazar con Final Crisis. Exactamente. Lo quisieron sacar antes. Pues entonces, igual incluso cuando no tocaba. Pues ahí te vas a... No, hombre, si tocaba Final Crisis, estaba empezando a tocar esto. Me imagino, pero es que esto bueno. Es que no hemos pasado de Batman, macho. Ya bueno. Se le está yendo. Yo prometo no poner tantas pegas a partir de ahora, pero... No, hay que poner pegas porque hay muchísimas cosas por comentar. Y bueno, vamos a ver qué tenemos para aquí. Tenemos más cosas de Batman, que si Arkham Renacido, cosas de por ahí de la batalla. Yo sinceramente son cosas menos interesantes. Claro, o sea, vamos a ir dar el dos caras año uno. No, es que no he leído, pero es que no me suena nada. Yo, como estoy haciendo el coleccionario, me voy a leer dentro de poco el Robin año 1, el Batgirl de año 1 y el puta madre del año 1. El siguiente, Batperro año 3, también. De interesante también tenemos de material clásico el Batman de Norm Bradford, bueno, clásico, es del final de los 80, principios de los 90. Bueno, En Detective Comics, y bueno... A mí me parece que era un buen dibujante de Batman. Sí, yo probablemente, no sé si lo pillaré o no. Y bueno, en 5 volúmenes, todo el material que hizo en esos 3 años. Que 5 volúmenes que no sé cómo serán exactamente. ¿No? Pues la verdad es que supongo yo que algo tochacos. Yeah. No llegaremos a volúmenes grandes, pero a lo mejor de 12, 13, de 200, 300 páginas, sí. Hombre, estas recopilaciones no son como las de antes, o sea, como los de otras épocas, yo que sé, que dices, el Batman, es que me acuerdo, estoy acordando ahora que saca hace poco en Panini, el Spiderman de Frank Miller. Y eso es una mamarrachada de tomo. Auténtica. Porque la gente dice, ¿qué es esto de Frank Miller? Pues a veces es dibujado por Frank Miller. Es dibujado y a veces es boceto. Y a veces, y alguno tiene un guión igual, uno. Sí, yo creo que de guión ninguno tiene. Fíjate, o sea, ¿qué clase de interés tiene el Spider-Man de Frank Miller? Ah, vende el nombre. O sea, así de claro. Para el coleccionista, pues esto el nombre no quiero todo de Frank Miller, pues ahí lo tiene. Esto el nombre no vende, pero es que no me acuerdo quién era el guionista. Si sería Mitchell y si sería... Son varios guionistas. Claro, es que antes tampoco... No sé. Bueno, pásate a Superman, ¿qué dice? Vamos con Superman, que está con la grado Superman, que comentamos aquí hace... en nuestras primeras épocas. Sí. En aquellos tiempos... Bueno, da igual, que sigue con las chorradas de Nuevo Krypton y eso, ¿no? Con Nuevo Krypton y todo eso. Entonces van a sacar... con esto lo va a comentar ya desde ahora. Atención, señores planeteros de DC, porque vais a tener Geoff Johns para parar un puto tren. Porque vamos a contar los tomos que van a saliendo. Vamos a poner un palito en cada tomo que yo diga que es de Geoff Johns, ¿vale? Ahí vamos. Vale, tenemos... Espera, que antes yo creo que te ha saltado alguno, ¿eh? ¿Qué? Aquí, por aquí, no he visto... Dios, por aquí... Sí, pero sí. Es la etapa que... Vale, pues venga, dale. Porque de momento ya tenemos este año, que van a, bueno, en 2011, claro, que va a salir tres tomos. Superman, último hijo, ¡ting!, de Alan Cooper, Thierry Power, y Superman y la Legión de Superhéroes, ¡ting!, y Superman Brainiac. Van a reunir en tres tomos la etapa de Geoff Johns en Superman. Vale, ya tenemos tres. Sí, sí, yo estoy aquí contando ya, no te preocupes. Sí, pero como saltaremos de autores de vez en cuando... Vale, vale, entonces lo apunto ahí. Después tenemos, señores y señores, Superman Batman de Jeff Loeb. Señoras y señores, no queríais... Espera. ¿Se recuperarán historias publicadas? ¿Pero por qué? ¡Guay! ¿Por qué tenéis que recuperar esto? O sea... Te lo digo yo, porque de eso hay películas. Claro. Pero así te lo digo. Por eso. Es que no tiene más razón. Hay películas de las dos sagas que quieren recuperar, ¿no? Porque la de Apocalipsis es la de... Apocalipsis, sí. La de Apocalipsis. La de Poder Absoluto, no. La de Poder Absoluto es la de... Enemigos Íntimos. No, es Enemigos Íntimos. Porque es esa, la de... La de Lex Luthor. La de Lex Luthor. Que sí, sí, que es esa. Lo que pasa que la han llamado distinta de animación. Mira, que es un material muy malo ese, hombre. Entonces tenemos, pues eso, Poder Absoluto de Jeff Loeb y Carlos Pacheco y Apocalipsis de Loeb y Turner. Yo creo que Turner, porque es Turner y está muerto. Y... ¡Joder, macho! O sea, vale, he sido muy bestia, lo sé. Pero, quiero decir, es por el nombre del dibujante más que por el... Igual que con Pacheco, es por el nombre del dibujante. Pero la colección siempre que estuvo Loeb fue así. Claro. Tuvo varios arcos, el primero con McGuinness, sí, el segundo este de Pacheco y el tercero de... El de Turner. El de Turner. De Tina Turner, concretamente. De Michael Turner. Señoras y señores, ¿qué tenemos? Tendrán para abril Superman Tierra 1 de Straczynski y Shane Davis, la mejor historia de Superman de los últimos tiempos. Bueno, si nos seguís ya sabéis que no vamos a hablar más de esto, ¿no? No, no. Venga, pasa. Os recomiendo mirar el... Episodio 5 del volumen... 5, 6, el episodio 6. Se titula Irredeemable, sí. Superman. Y ahí escucháis todo lo que pensamos de esta obra. Es una puta mierda. Que va. Y bueno, en la reedición de Luthor, también conocido como Lex Luthor, el hombre... ¿Calvo? No. Joder, qué hijo puta. Hola, voy a hacer una miseria sobre Lex Luthor. ¿Cómo ha dicho? El hombre calvo. El hombre con poder. Se llama Lex Luthor, el hombre... el hombre de... O sea, Man of Steel, sí. Lex Luthor, Man of Steel. Fíjate, claro. Que se editó aquí bajo Lex Luthor, Man of Steel. Y ahora es una edición, el montaje del director, de estos que sacan de vez en cuando, que no sé por qué. Pero bueno. Que es el de Azarelo y Bermejo. No sé, es que yo no he leído cosas malas de eso. No sé si lo has leído. No lo he leído. Bueno, es que yo no he leído cosas malas, pero yo he leído la etapa de Superman de Azarelo y es una puta mierda. Sí. ¿Vale? Sí, de Azarelo y Jim Lee, que es basura. No, bueno, no sé, es que no entiendo qué pasaba, entonces, bueno. No, yo creo que la gente se vuelve gilipollas con la colección de Superman directamente. Yo creo que tú le das a un personaje y dices, oye, ¿vas a hacer una miniserie de Superman? Venga, y te hace una miniserie de puta madre. Pero te dice... Sí, vuelve a la colección regular. Vuelve a la colección regular y te hace regular, pero tirando por lo bajo. Un giñote. Hombre, es que realmente acordarte de etapas super memorables de la colección de Superman... ¿De Superman, Superman? Sí, sí, sí, o sea... Porque puede ser Superman. De Superman, digo, o sea, es que ahora mismo no me acuerdo de muchas. La época del Superman rojo, Superman azul. Sí, eso es lo mejor que se puede hacer. A ver, recientemente ninguna. No. Y yo qué sé, fíjate, es que me estoy acordando de una etapa que describía Joe Kelly y que dibujaba una vez ese Germán García, sí, y así. Y eso, fíjate... Estaba bien. Sí. Es decir, o no estaba mal. Es que Joe Kelly es un poco raro. Es muy buen. A mí me parece muy buen. Es un poco irregular a veces, no sé. Sí, no te va a hacer maravillas, pero tampoco. Bueno, pero te va a hacer truños, ¿no? No va a hacer truños. O sea, es un dibujante. Bueno, un guionista bastante majo. Sí, un tío de oficio y la verdad es que ¿no? Eso estaba bien, fíjate. Nada, lo he dicho. Bueno, y tenemos. Universo DC en general, que llega, ya se ha terminado la noche más oscura, llegará el día más brillante. Lo harán de forma mensual, la colección El día más brillante, que son 26 números. Mensual van, sí, a hacer. Van a meter dos en dos. Dos en dos. Y, señoras y señores, tenemos con Green Lantern, porque claro, tiene una película ahora, ¿no? Y, bueno, entonces, venga, dale. Claro, tiene un par de cosas interesantes. Por de pronto, dos tomos de Geoff Johns, apunta dos tomos. ¡Ting, ting! Uno es, incluye los, no sé, los 30 primeros números de la colección. Entonces, uno es, de hecho, Renacimiento hasta el número 14. Y el otro es desde el 15 hasta la Guerra de los Sinestro Corps. Joder, macho. O sea que es un buen material, 500 páginas. No, no, es para tirarle a alguien a la cabeza y matarlo. Predicar. El primer tomo, así, bueno, ¿no? Yo recomendaría los dos tomos. Así de por sí. Si quieres saber más o menos el personaje cara a la película, cógete el primero. Sí, no, no, sí, sí, malo no es. Pero yo creo que el material. Pero para alguien que quiera empezar de repente, joder, claro. Toma, empieza con Green Lantern, ¡catapum! Toma 500 páginas, duele. Joder, es un poco intimidante, ¿no? Para alguien que quiera aprender sobre Green Lantern. Sí, hombre. ¿No te parece a ti que si quieres, que si hay una película, es mejor sacar, seguramente hay algún tomo, tomitos más pequeños, sí. Y... A mí la estrategia de coleccionables siempre me ha gustado para estas cosas. Pero para eso, sí, por ejemplo, mira, o sea, pues dos primeros números, 2 euros, 1 euro. Yo, claro. Cuando sacaron el Batman año 1 por 1 euro, yo dije, me compré 3. Claro. Para regalar, digo, eso se tiene que leer de la gente. De especulador, digo, se compró 3. Esto se tiene que comprar la gente, eso se tiene que... Joder, yo qué sé, esto se lo voy a dar a alguien que no lo haya leído y que se lo lea. Sí, sí, o sea, estupendo, no, porque además los coleccionables que han sacado, a ver, pueden acertar más o menos con la etapa, ¿sabes? Suelen ser muy largas y... Para conocer a los personajes suelen estar bastante bien. No, sí, sí, lo que pasa que luego, como suelen ser colecciones muy largas, claro, hay bastante mierda, pero también hay cosas buenas, sobre todo al principio... El mejor coleccionable de toda vida está entre el de Daredevil, que recuperó toda la etapa de Miller... Bueno, o la de los Cuatro Fantásticos de Bane y el de X-Men de Claremont, o sea... Bueno, sí, claro, es que eso son etapas que no te puedes equivocar, tampoco, o sea... Los de Batman, claro, empezaron a meter los de... Bueno, el Hulk de Peter David... Bueno, sí, también, o sea... Toma, ¿qué quieres? Hulk de Peter David... ¿Ves cómo es mejor Marvel que en cuanto a etapas? Pues tiene etapas muy largas buenas. Sí. O sea, a mí es que, por ejemplo, el Hulk de Peter David, que ya, oye, que sea, otro día hablaremos si toca, a mí me encanta. Yo tengo todo en casa y, de hecho, fui comprando el coleccionable y el coleccionable iba rellenando los huecos que tenía entre los grandes sagas, esos que brillaban. A mí me ha pasado lo mismo con el de... Con el segundo coleccionable de X-Men, el que sacaron ya con el fin de etapa Claremont y todo eso, sí. Que empecé a ir rellenando. Claro, dices, a ver, todas las grandes sagas y todo eso. ¿Qué tengo? Bueno, me coincide medio número. Claro. Pues da igual. Es un poco triste, pero bueno. Es que es joder. Bueno, seguimos. Dice, para potenciar este estreno, sacarán un par de tomos de Green Lantern. Bueno, ves, de DC Orígenes, uno de Green Lantern, de Geoff Johns y... Evan Reis, apunta. ¡Ting! Bueno, y otro de Superman, de Geoff Johns y Gary Frank. ¡Ting! Y ya llevamos la friolera de 7 tomos. Sí. No decir, o sea, no sé qué es lo que van a sacar en esos DC Orígenes, ni no tengo ni idea, pero guionista en general a mí me gusta y los dos dibujantes me gustan mucho. Entonces, ya, así de primera yo digo, bueno, pues compradlo por si os interesa saber algo de los personajes, porque me gusta. Y, bueno, y cuéntame qué pone ahí, porque no creo estar viendo bien. Cuando he visto ese cómic de la izquierda, que le tengo yo, creo que no estoy viendo bien. ¿Qué van a editar? ¿Hay otro palito, acaso? Sí, sí, hay otro palito, además. Dale. Bestial. Los Jóvenes Titanes, de Geoff Johns. ¡Ting! Recopilados en un tomaco de 29 números y especiales. ¿Tú, vosotros habéis visto el pedazo tomo de Flash... Joder. De Geoff Johns, pues para no verlo, para no verlo del estilo. Oye, bueno, es decir, ya que estamos, esas fueron de las, bueno, Superman, Batman, Jóvenes Titanes, Outsiders, Wonder Woman, fueron las primeras que sacó Planeta cuando tuvo los derechos, y yo me acuerdo que a mí Jóvenes Titanes me gustaba bastante. esa primera etapa. A mí directamente nunca me llamaron la atención, pero bueno. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque estaba en mi época compulsiva otra vez. Había vuelto a los cómics con muchas ganas y cuando Norma dejó de publicar DC de forma muy cara, pues sí. Planeta me engañó y compré todo. Claro. Durante un año y pico y luego ya dije, esto es un... Bueno, ya llegamos a etapas bastante peores, menos en Flash. Esto lo miraré y tal, me lo pillaré o algo así. No sé si 29 pillar, números, pero... es que no me acuerdo, ¿eh? 29 números no me acuerdo. Pero por lo menos el primer año estaba bien, o incluso muy bien. Pues son ya 12 números. Pero 29... No lo sé, es que no me acuerdo cuánto es. ¿Eh? No sé cuánto es. Y bueno, más cosas que tenemos, pues seguirá Poster World, la JSA, bla, bla, bla, la JLA, bla, bla, bla, los Green Lantern Corps con sus cosas, que aquí me llama la atención, porque van a... Sabéis que Green Lantern salen tomos, los Green Lantern Corps, y lo que van a hacer va a ser, parece ser saltear un mes, un tomo de... Bueno, un mes, creo que salen cada dos o tres meses, pero un tomo va a ser Green Lantern Corps y el otro Green Lantern Esmeralda Warrior, que es el nuevo spin-off de Green Lantern protagonizado por Guy Gardner. No sé, me parece una jugada un poco raruna. Ya, lo que pasa que meter de la misma colección, de la nueva colección dentro de la otra... Es... No, pero un tomo para Esmeralda Warriors... Bueno, no, sí, otro, si, vas a editar, si vas a editar las dos, pues edita las dos. Entonces, lo que dices aquí, tú, aquí dice... Lo que dices tú, ¿no? Sacar el número uno de Emerald claro, Warriors y ya está. En marzo, la novena entrega con Green Lantern Corps con el día más brillante. Para incluir en su décima entrega el primer arco de la serie Esmeralda Warriors de Peter Tomasi. Para estos experimentos, porque, chicos, lo hicisteis hace un par de años de meter en una misma cabecera a Robin, Catwoman y no sé quién más. O sea, así. Y os salió como el culo. No sé, tíos. O sea, va a haber gente que se va a comprar el 9, el 11 o al contrario, se va a comprar el 10, el 12. Y a la gente que nos gustan los cómics nos jode un montón tener pues números también, salteados. De repente estamos ordenando 1, 2, 3, 4 o no. Del 12, 14, ¿qué pasa? Y dice, no me falta nada, pero es así. Y da igual, porque ves ahí que te falta el 11 y estás sudando. Está 11, ¡Dios! A lo mejor es una jugada súper interesantísima de marketing, majo. No, es que hijos de puta. No compréis si no os gusta. Bueno, pues, y también tomo de la Liga Justicia Generación Perdida, de Giffen, Winnick y Lopresti, que también saldrá en tomo. Yo tengo que decir aquí una cosa, que Winnick ha traicionado, ay, pobrico, al espíritu de la Liga de Justicia. O sea, que no os esperéis ver a la JLI clásica de esa que nos tanto tiempo nos hizo disfrutar con Buster Gold, con Fuego, Hielo, pero y toda esta gente. Esto es lo de Giffen y de Matisse. Sí, o sea... Y en vez de Matisse es Winnick. Claro. Pero es que Giffen parece que no corta nada. No, sé, no o sea... Giffen últimamente... Es como en 52 cuando hacía bocetos, claro, y no sé qué. Hace cositas. Lo que pasa es que, a ver, no es buena, no es mala serie, o sea, no me parece... Yo me parece interesante, pero desde luego no puedes ir pensando que vas a leer esa etapa porque no la vas a leer. Ni siquiera vas a leer sus regresos. Hombre, ya me imagino. Y además Winnick sacará a alguien que sea gay o algo así, ¿no? Porque es lo que siempre hace. Lo que le gusta es lo que le gusta. Cada uno tiene sus obsesiones. Y esto recuperará los 8 primeros capítulos de la serie original, así, para sacarlo en 3 tomos, cómodamente. Y bueno, y la nueva cabecera de Flash con Barry Allen, que me gusta bastante a mí personalmente, de Geoff Johns y Francis Manapul. Después tenemos Wonder Woman, señoras y señores, que también saldrá en mayo, con el número 600 en, también en tomo. Y la joya que dicen de la corona es el Starman de James Robinson y Tony Harris. En bueno, 6 tomacos, omnibuses. Pero es James Robinson siempre y Tony Harris creo que no. Sí, es James Robinson y Tony Harris creo que... Es el principio. Sí. Bueno, quien conozca a Tony Harris, por ejemplo, por Ex Machina, decir que este es un Tony Harris de hace bastantes años. Sí, sí, o sea, sí, realmente... Primerizo de todo, además. Que parece que estaba borrando en la imprenta del cambio. Pero la verdad es que es una colección, es muy buena. Y es lo bueno, es bueno, no es de lo mejor que ha hecho James Robinson, que probablemente sí, es su obra más personal y a todos los niveles y tal, Pero James Robinson me parece un guionista bastante bueno y no sé por qué coño no le suelen dar... Es lo que te digo, es el puto síndrome de Superman y JLA, que se, pues, se ponen, le dan a Superman y hacen truños. Bueno, pero... Y a Robinson le he cogido asco por Superman, precisamente. Pero, ¿no está haciendo ahora la etapa nueva de JLA? También, y esa está empezando a gustar bastante. Esa está bien. Sí, sí. Esa me yo es que, ya te digo, le he cogido asco con Superman... Y me está costando entrar en su JLA. No sé, es que Superman es como cuando un jugador va al Madrid, aunque sea muy bueno, luego es un truño, pues igual, ¿no? El Superman es como el Real Madrid. Claro, claro. La colección de Superman es como el Real Madrid. Yo diría que más como... Me hace una camiseta. Yo iba a decir Sálvame. Como el diario de Patricio. No, sí, que tú siempre tienes que hacer tus referencias a la televisión de alta calidad. Pues claro. Bueno, lo de Wonder Woman que has dicho antes es lo de Straczynski, así que no mirarlo. Y lo de eso, el Starman de James Robinson es bastante, está bastante bien. Publicó hace un tiempo Dolmen, sí. Varios números. De hecho, la verdad que no sé si en entera, alguna no sé si entera. Se puede lograr encontrar. Sí, de hecho en el Expo Comic un amigo mío se llevó un par de tomos, pero me parece que no eran... No es difícil de encontrar. No eran todos. Dolmen ha publicado algunas cosas que sí, atiende, o sea, lo piensas y dices, joder. Ha publicado el... Parece una cosa de Chichinabo, pero ha publicado unas cosas, joder, muy interesantes. El Starman, el Supreme de sí, Alan sí. Moore, y yo qué sé. Ha publicado bastantes cosas que dices, coño, pues, sí, sí, esto está bien. Claro. Sí, pues sí. Y bueno, ¿qué más cosas tenemos por ahí? El Wednesday's Comics. Ah, así, bueno, sí, que... No lo he leído, o sea, he leído un poco, pero... La manta para vagabundos esta. ¿Eh? Es la manta para vagabundos, sí. ¿No? Básicamente, hace sitio en vuestra estantería de alto. O sea, cuando pongáis la nueva balda, que yo tengo que poner, calculad 50 centímetros. Es que son, es un despropósito. Ah, no, no, guardarlo tumbado y se sí, acabó. Sí, sí, directamente. Comprar los dos, de hecho. Uno para leer y otro para pegar en la estantería y hacer una estantería invisible. No sé qué estás pensando. En tu cabeza hay algo que no ha funcionado. No sé qué ha pasado ahí. Eso, que compraroslo dos. Sí, sí, pero ¿el otro para qué le querías? Uno para leer y el otro para hacer una estantería invisible. Joder, macho. O sea, ¿y cómo es eso? ¿Le pones...? Claro, se pone eso con un ancla. Ah, vale. No sabía que se llamaba así, eso. Bueno, yo supongo que se llamaba estantería invisible. Por favor, ¿me pone 2 kilos de estanterías invisibles? Bueno, venga. Y bueno, vamos con los clásicos. Tenemos muchos Josh Pérez. Más tomos, vamos. Más tomos de Josh Pérez, cuando coman de Josh Pérez, la Liga de Justicia de Josh Pérez. Ah, no, esto es del año pasado. Entonces, la Wonder Woman de Josh Pérez. Los nuevos... Bueno, la Wonder Woman de Josh Pérez, que es la única Wonder Woman que merece la pena leer, para mí. Pues claro. Porque yo también, lo último que he leído de Wonder Woman es lo de Ruka y no está mal ni está bien. Y terminarán con los nuevos Titanes, los tomos que han salido, creo que 2, creo. Y tiene que salir el tercero. Después de esto que me cabrea un montón, que es, hablando de la Liga de Justicia Internacional antes, que van a volver a sacarla en tomo guay. La etapa clásica de Giffen, de Mateis y Maguer. Y bueno, estamos viendo que... Sacará en febrero, pero no veo el formato en ningún sitio. Ni no. ¿Cuántos tomos serán? Yo la tengo en Clásicos DC... Mítico, en sí. 18 tomos, básicamente, además la tengo entera. Ah, lo de las nuevas ediciones es como lo que hablábamos antes de Sandman. No digo que la de Clásicos DC sea la definitiva, pero hacer una edición buena, claro, la primera vez... No hacer... Es que te venden, te quieren vender lo mismo, te venden lo mismo 15 veces. Como los nuevos Titanes de Pérez, que tienen, la sacamos en tomos de 100 páginas de mierda, y ahora te sacamos el libraco con 8... En 2 libros lo que te hemos sacado en 55 tomos de 100 páginas. Que es que... No. Bueno, después de exagerar un poco, pero mi cable está ahí. Y también otra cosa muy interesante, el cuarto mundo de Jack Kirby. Ah, bueno, sí, eso sí. En 4 tomos a tamaño cómic, color, con material extra, prólogo de Grant Morrison, así que apunta un Grant Morrison para ti. Sí, con el prólogo no me vale, pero da igual porque el cuarto mundo de Jack Kirby es clásico, eso sí que es mítico y muy bueno. Y la verdad que es muy interesante, a partir de abril veremos a ver más detalles de lo que es. Y por último, de Planeta, ya nos despedimos con esto y pasamos a Panini. Tenemos otro tomo de Geoff Johns. Sí, señores. Apunta. El octavo, cuando nos llevamos. No. Parece que son 10 tomos de Geoff Johns. Bueno, pues ya el décimo tomo. 10. El décimo tomo de Geoff Johns va para Green Lantern en el día más brillante. Pero es que es como si sacan tomos los de Marvel para la época de Bendis loca. Sí. Es que ahora Geoff Johns estaba metido pues, más o menos en un poco todo, pues al final pasa lo que pasa. Es una selección que hace Geoff Johns de historias de Green Lantern, en plan, mira, esta me gustó. Que es lo mismo que hizo Morrison, que realmente no es que le gustaran, es historias en las que se inspiró con lo que he hablado, claro. Que son, le tengo yo ese tomo, pero no es especialmente recomendable. Es una curiosidad. Es lo que dice Dani, como si Bendy se pone ahora... Voy a ver en qué historias me he inspirado para hacer Vengadores Desunidos. ¡Oh, oh, oh, oh! En cosas de casa se inspira. O sea, no... No, pero lo de Morrison sí tiene que ver, porque sale el Batman de Zurrare, salen las movidas... Todas las chorradas que son raras salen ahí. Si nos ponemos técnicos, Bendy se inspiró en lo de los mellizos de Wanda. En Padres Forzosos. En la miniserie esa... De Bruja Escarlata y la Visión de los años 80. Sí, que es que no me... Seguía de los hijos, madre. Y de los Vengadores Costa Oeste. Bueno, pero... Aquella gran época... Se inspiró... De los nuevos Vengadores. Se inspiró Llámalo X, pero para algunas cosas... Ahora ya no sé en qué está inspirándose. Bendis está desquiciado ya. Menos mal que ahora le ha dejado para el próximo evento ya las riendas a Fraction. Eso es bueno. Bien, o sea, Fraction no es tan malo como Bendis. Ya hablaremos... yo solo espero, ahora que estamos, yo solo espero que ya que hemos hablado de 10 tomos de Geoff Johns, yo espero que solo que a Geoff Johns no se le vaya tanto la pinza. No tiene pinta, no. Por ahora, pero... Espero que se va... Pero a mí me gusta que se vaya empezando a alejar de... Porque ya hace menos. No, sí, eso está bien porque tiene el trabajo este de... Claro, que jefe, tiene no sé qué leche, a Tomás y a Pasarín que le hacen las réplicas en Green Lantern y a no sé qué. Y eso me gusta porque ha llegado Geoff Johns a tener una época bastante de hacerlo todo. O sea, creo que hasta Wonder Woman hacía. Yo creo que por muy talentoso que seas... Si haces 20 series... No puedes escribir 20 series de 20 personajes distintos e intentar mantener la frescura, la originalidad... No se puede. Para nada. Y bueno... ya hemos terminado con Planeta. Bueno, pues vamos si... a poner una pequeña promo. Vale, y si te parece hablamos de Panini, ¿no? Y hablamos de Panini ahora. A ver qué nos cuentan. Joder, ya se ha averiado el Fórmula 1. Japón y todo lo que se les ocurra a estos tres colgados que lo graban. Visítanos en www.lahoraotaku.wordpress.com o búscanos por Twitter con el usuario @lahoraotaku o directamente sintonízanos en iTunes. Y tras esta maravillosa promo, pues vamos a seguir con nuestro plan editorial. En esta ocasión ya hemos repasado la planeta, pues toca lo de Panini. Dani, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte, no? Sí, no, la promo no es que estuviera mal, pero se me ha hecho súper larga. Sí, se te ha hecho... Un día o así. De 20 horas, una cosa así. Sí, o sea, he dicho, esto es eterno, tío. Ahora soltará un ticriquín de broma interna. ¿Lo vas a poner eso? No lo sé. Es muy triste eso. Bueno, pues vamos con el plan editorial de Panini para 2011. Y bueno, vamos a comenzar con... En cuanto Dani deje de mover pestañas... Esto es lo que no me gusta. ¿Quieres empezar por eso? Nada, vas a empezar por Ultimate. Bueno, entonces quieres empezar por el final. Sí, no, en realidad es el principio. Ah, vale. No, ¿ves? Pues venga, por el principio. Y vamos... Y vamos a comenzar con la línea Ultimate Comics. Ya sabéis, esa línea súper chula. A mí me encanta la línea Ultimate, a pesar de los bodrios que cuando regalan. Bueno, en todos los lados. En todos lados cuecen habas, sí. Exactamente. Pero bueno, ¿qué están diciendo en Panini? Que una de las máximas de la línea Ultimate es el tema de la contención a la hora de hacer títulos, ¿no? O sea, siempre tenemos como que dos o tres títulos al mes, alguno más, pero no mucho más. Y de hecho, en esta época tras el estropicio que fue Ultimatum, pues tenemos tres series mal contadas. Bueno, claro, porque no hay cuatro fantásticos, no hay. Ya no hay cuatro fantásticos. Pero hay Thor... Bueno, pero esos son limitados. O sea, de y regular, Capitán América también es... De regular está Spider-Man. Spider-Man, los Vengadores, los Ultimates, que eso encima sale cada vez que le salga Loeb, y X, Ultimate X, que es... Bueno, entonces, X-Men, no muchas series. Decir. No muchas series. De regulares tiene estas series. Después tienen un par de miniseries por ahí siempre funcionando. Y saldrán todas lo mismo, supongo. No, no, no. Y no me hagas hablar. No me hagas hablar. Eso porque, para luego. ¿Qué pasa? ¿Estás leyendo Ultimate? Uy. Eso para luego. Venga. Ya hablaremos de ello. En fin. ¿Y qué nos comentan? Que seguirán con el Ultimate Spider-Man de Bagley, la fuente Sara Pichelli y ahora el regreso de Mark Bagley. Que... Pero el regreso de Mark Bagley es para lo de la Death of... Sí, para la muerte de Spider-Man, pero después ya continúa. Pero eso es lo que va a salir ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea que spoilers. Todavía nos queda. Sí, pero esto sale al final de año. Ah, bueno, que este es para todo el año. Claro, este es para todo el año. El de Planeta que hemos hablado antes era de medio. De medio año, sí. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, pues Ultimate Comics de Spider-Man que llegarán al 150, que es un número, si me permitís decirlo, es un número súper raro porque tiene una historia principal, como siguiente mortal, pero después tiene otra historia. Que en realidad ya fue publicada hace un tiempo, pues no me acuerdo en qué número fue, pero a lo mejor en el número 100 o en un anual. Yo, es que no lo he visto, ¿qué historia es esa? Es la de que mandan a los... En clase mandan a hacer una redacción sobre no sé qué y Peter Parker hace ser un héroe, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, sí que me suena eso, sí. Que tiene además un montón de dibujantes invitados, no sé qué. ¿Y que es la misma? O sea, le ponen la historia original, o sea, la de Bagley, Pichelli y La Fuente, una historia pues sobre los Ultimates y Spider-Man, no sé qué. Y después, a continuación de esa historia, pues meten esta en calzador. Que yo digo, joder, se podían haber currado una historia. ¿Otra? Claro, en vez de... O ninguna, y ya está. Claro, dejarlo así, ¿sabes? No sé, sí. Bueno, vayamos al plan editorial, que es lo que importa. Y bueno, siguen con Ultimate Comics Vengadores. Como que nos gustara ir al grano. Es que tienes es unas que, cosas... No, aquí ya sabes, que aquí vamos siempre al grano de lenteja. Y sí, sí, sí, sí. Que tengo aquí una espinilla que me está matando. Bueno, en fin. El caso... Eso no lo tienes que quitar, porque es para que vean que somos humanos. Somos humanos, tenemos grandes espirillas, como no. Todo friki. Espectacular. Y bueno, dicen que las miniseries que están sacando ahora de Ultimate Thor y tal, los van a sacar en formato Marvel Graphic Novels. Es decir, eso es. Tomo algo más grande y carrero. Es lo que te iba a decir yo, es una excusa para sacarlo más caro, sí, ¿no? Sí, vale. Yo creo que sí. Hombre, anuncian Ultimate Thor, que ha salido dos números en Estados Unidos y me está gustando, con Hickman y Pacheco. Pacheco dibujando un poco mezcla de estilos, no sé qué quiero decir. Hay veces que parece que es el primer día que ha llegado a Marvel, y otras veces parece que se ha currado el dibujo. Pero eso le pasa mucho, de todas formas, sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en Ultimate... Avengers también le pasaba un montón. En los primeros números estaba mucho más currado y no sé si en el 3 o en el 4, es que no me acuerdo exactamente, pero se notaba que era como más... Sí, no sé, es como algo estaba raro. Más descuidado, no sé. Porque yo estaba leyendo y juraría, no me levanté, porque los tengo guardados en un cajón ahí precintados y todo. Que si no, cogía el X-Men 70 de... Hombre, tanto no sé, tanto no sé. O sea, uno de los... bueno, X-Men 31 volumen 2 de Planeta, de Forum, perdón. Y tal, y diría... lo ha dibujado el mismo año, o sea, así de claro. No, no sé, no sé si es tan exagerado, pero sí que se nota como que, no sé, a veces me da la sensación de como que fuera por el entintador. Ya, estoy viendo el póster ese que tengo ahí y bueno, ya no sé qué decirte, pero es más que... más o menos, no sé. Ya, pero eso es una ilustración, es que no es el cómic. Claro, el sí. cómic era, pues más. Y bueno, dicen que en el verano veremos a los nuevos Ultimate huir a toda costa, por favor, huir. Y Ultimate Comics X, que han salido, no sé si son dos o tres números, que es un poco Ultimate X-Men tras Ultimatum, que ya sabéis que fue un estropicio, entonces tienen que recomponer bastante cosas. Entonces, me está gustando, el guión he de reconocer que no está mal, a pesar de ser Loeb, y Arthur Adams es una maravilla siempre, o sea que... de momento han salido, ya te digo, tres o cuatro números, o incluso menos. Y bueno, de momento lo que he visto me ha gustado. Bueno, yo es que de lo que ya sabes que directamente, por si acaso, ni lo miro. Pero, por ejemplo, la parte que está escribiendo en La Guerra de los Hulks esta, yo creo que bastante beneficiada por... me imagino, por el trabajo del editor y por el trabajo conjunto con Greg Pak, pues está saliendo bastante más decente de lo que suele ser él, y yo creo que es por eso, porque es un poco más plan de... porque cuando le dejas suelto, el Ultimates 3 era una vergüenza. Sí. Bueno, aparte que era Madureira el dibujante. Sí. Pero es que no... O sea, era un... eso sí que era un TVO de los 90, sí, o sea, es... puro y duro. Los 90 now. O sea... totalmente, dices, mira, un TVO de los 90, ¿quieres ver cómo eran los 90, hijo? Sí, sí. Toma, esta puta mierda eran. Y además con eso, wow, Dios, es que... es que era malísimo. No quiero acordarme de ello, porque además fue la culpa de que viniese después Ultimatum, y es todavía peor, o sea... en fin, será fin. Y vamos a pasar ya a Héroes Marvel Super Wise, ¿no? Vamos a con... el asombroso vecino Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, is forever Spider-Man. Bueno, la canción seguramente no sea así. ¿Eh? Na, na, na, Spider-Man. Bueno, nena, na, sí. Na, eso sí. Es exactamente. Spider-Man. Es... Spider-Man, Spider-Man. Pero forever no, ¿eh? No, forever no, desde luego que no. Tenemos. Pues eso, Cacería Macabra, que empieza ahora. Que ya después vendrá One Moment in Time. Y el final... bueno, One Moment in Time es lo que se suele llamar la marcha atrás ahí que intenta hacer Quesada, ¿no? No, es que vamos. De marcha atrás no tiene mucho. O sea... No, espera, es que me he explicado mal. No es echar la marcha atrás, sino intentar explicar lo inexplicable, claro, y dejarlo peor todavía. Es prácticamente la versión del... iba a decir la versión del director, bueno... pero... tampoco es las tanto... tomas falsas o las partes que no se vieron de su gran idea. Claro. Pero lo que digo yo es, ¿para qué sacas One Moment in Time cuando todo el mundo se lo había olvidado? Porque la etapa esta estaba siendo más o menos buena. Es decente. O sea, la etapa... no, de a hecho, mí me parece Brand New Day una etapa muy decente. A mí me parecía... y tenía buenos guionistas y buenas historias. ¿Para qué coño sacas esto ahora? Si se lo había olvidado a la gente ya. Claro. Si ya llevaban... ¿cuántos años? Un par, tres. Ya casi tres años ya desde la tontería aquella de Mephisto, pues... pues hombre, ¿para qué? Es que es en plan... yo creo que le preguntaban por la calle. Oye, pero ¿y eso tal? No sé qué. ¿Pero qué es eso que hiciste? Deberías escribir más a menudo. Sí. No creo que se lo dijera a nadie. Oye, Quesada, ¿cuánto he hecho de menos cuando hacías cómics? Y aquí no hay ningún momento en que dibuje él también. Tiene... sí. Sí, ¿no? Es que sí. Me estoy acordando de la mítica imagen en la que están sentados Mary Jane y Peter en el salón. Es que y sale un error de perspectiva. Asco. O sea, es un asco de error de perspectiva dibujo. Que lo haría hasta yo bien. Porque, a ver, hay que decir... yo dibujo Time muy mal. Es un poco en plan... no es spoiler porque sale la portada. Mary Jane y Peter Parker se ponen a hablar sobre lo que pasó un poco en general y tienen una parte flashback y una parte, digamos, presente. Pues el presente lo dibuja Quesada y es un puto asco de dibujo. O sea, es... ¡oh! ¡Oh! Es que aparte de malo es eso. Es que... en plan, tengo que dibujar esto, pero prefiero irme de reunión con los de Disney. Yo lo que digo es que, hombre, él ha dibujado relativamente, ha dibujado bastante hace mucho tiempo, sí. Y sé que no dibuja mucho, claro. Pero... Es que yo creo que lo comenté, no sé si aquí, pero fue decir, Quesada, si no tienes tiempo... De verdad, si no pasa nada. Si no tienes tiempo, a mí me da igual. Contrata un dibujante que te imite, que seguro que lo hace mejor que tú. Joder. O sea. Oye, me estoy acordando. ¿No era Quesada el que dibujó los números de Kevin Smith de Daredevil cuando sí. Marvel Knights? Sí. Y aquello es que ni me suena que estuviera tan mal. A mí, el dibujo estaba bastante bien. O sea, no... Pero, ¿ves? Por eso. Bueno, eso hacía muchos años. Hace, de eso, ¿verdad? Hace 10, 12 años. No. Hombre, no antes no, del 2000 es. ¿Sí? 99, 2000 juraría. Vamos a verlo. Es que Marvel Knights empezó justo en el 98, 99, en esas fechas. Pues, bueno, la historia puedes decir lo que quieras, pero a mí me parece que para la vuelta y tal, aparte, bueno, no puedes compararlo con el Kevin Smith de ahora, ni porque Kevin Smith ahora se le ha ido a la pinza ya. Un poquito. No se hace ni películas, ni cómics, ni se hace nada. Pero bueno, que el dibujo, a lo que nos enteremos, hace 12 años, lo que tú quieras. Bien. No sé. Neil Adams también hacía mucho tiempo que no dibujaba y no ha dibujado tan mal. No, o sea, el Odyssey está, o sea, a nivel dibujo, a nivel guión ya le puedes echar cosas. Es un poco... Pero a nivel dibujo... El dibujo, quiero decir, a veces tiene un poco... Es en plan vuelta a los 80. A veces se le va un poco, me da la sensación, pero... O sea, como que está más, sí. Un poco más desbocado y tal, pero bueno. Yo que sé... es más un poco para intentar adaptar su dibujo a esos tiempos de Chichnabo, de hacemos una splash page, ¡wow! No lo sé, probablemente, pero bueno, que yo qué sé, que no dibujaba tan mal. No. Y ese está muy mal dibujado, ese número, sus partes son penosas. Y de Pablo Rivera es que ni siquiera me acuerdo de lo mal que me dejaron las páginas, las viñetas de Quesada. No, Pablo Rivera no es que sea un genio dibujando, pero bueno, me parece cumplirá, muy competente para lo que... Pues ya está, entonces. Bueno, pues tenemos que ya anuncian... Bueno, seguiremos con Spider-Man, todo esto. Apenas hay novedades, la verdad. Un par de tomos de su Spider-Man Secret Wars de Marvel Impact, que son de estas cosas que hacen en plan para captar a público juvenil. Pero no sé qué. Esto de Marvel Impact no está cancelado ya, o no han dejado de sacar cosas. Juraría... En Estados Unidos creo... En Estados Unidos, digo. Creo que sí... Pero no estoy seguro. Es que me suena que habían cancelado algo de eso de series de estas juveniles y lo habían quitado. Sí, han tenido varios fracasos. Y la línea Tsunami. Y no será la primera vez que después de haberlo cancelado allí y ver que es un fracaso absoluto, aquí dicen, vamos a publicarlo, que esto pues parece claro, que va a gustar. Pues claro. Esto parece que gusta. Vamos a tardar 20 años en publicar, no sé, lo que tardaron, creo. Tardaron con Hulka dos o tres años. Pero esto lo sacamos enseguida, ¿eh? Las prioridades de Panini son, vamos, estupendas. Están clarísimas, sí. Después, bueno, pues tenemos el espectacular Spider-Man, que reunirá a Marvel Adventures, que un poco vaca. Después tenemos dos tomos de relacionados con todo lo de Brand New Day, Un Nuevo Día, ya para terminar, que son Hijo de América y Antiveneno. El de Hijo de América es el de Osborn. No las he leído. Yo tampoco. Ninguna de las dos. Pero me suena haberlas tenido en disposición hace tiempo. Y, bueno, pues también otro tomo, asombroso, Spider-Man presenta Gata Negra y Jackpot. Ah, no, ese yo me he leído el primer número y está bien. Vamos, no es que no me he terminado de leer la colección, pero bueno, eso ya dice mucho, que tampoco es una cosa súper intrigante, pero el dibujo es en español, no me acuerdo quién. Javier Pulido. Pues ese está bastante bien. Y en el guión, Jem Van Meter. Van metérsela por culo, sí. Y como novedad, tenemos un nuevo tomo, Marvel Monster. O sea, ya sabéis, esos pedazo tomacos, tapa blanda, asquerosamente... Caros, también. Caros, y la encuadernación lo más baratuca que han encontrado. Porque son... Pero bueno, es que encuentras cosas que no van a publicar si no. Claro. O sea, está tal, pero no lo vas a poder encontrar en otro formato. Duele, ¿eh? A veces ver colecciones en grapa o en tomos mensuales que son una puta basura. Sí. y luego ver otras cosas que... ¿Qué dices? Joder, que además tiene mucha mucho, digamos, público. Son series de culto, la verdad. Porque han acabado siendo... que es, bueno, estamos hablando de Spider-Girl. Vamos, sí. El final de bueno, 96 al 100, anuales, Daredevil, Deep Earth... Bueno, pero esto... no empezaron con tomos. Sí que empezaron con tomos. Sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, no, esto publicar... en su tiempo... lo publicaron en grapa. Cuando los primeros tiempos de Marvel C2, de MC2. Joder, pero claro, es que esto ya lleva, son 100 números. Claro, o sea que ya después, lleva claro más, llegan 10 años de esta línea. 10 o un poco más. Y me suena haber visto grapas de esto. No sé, yo recuerdo los tomos grapas, y después ya he empezado a ver los, sí, Marvel Monster. También tuvieron tomos, pero creo que en general lo dejaron el 25, una cosa así. No lo sé, pero... por lo menos... a lo mejor me estoy confundiendo con Spider-Woman. Comillas, comillas. Están sacando los Marvel Monsters de Spider-Girl más tarde que nunca en algún momento. Hmm. Más o menos. Sí. Yo he visto varios... Hombre, tardaron el primero de Spider-Girl hasta que no sacó Panini. Pero o sea... te quiero decir que una vez que han sacado uno, han sacado varios. Y, sí, y han ido sacándoles como han querido de tiempo y tal. No sé, a mí me parece... yo lo que leí de Spider-Girl me parecía que era una colección, bueno, es súper clásica, muchas cosas, y que está bastante bien. Lo que me escama es que no me acuerdo yo hasta qué número estuvo Spider-Girl, porque este era uno hasta el 100, pero no me acuerdo si tiene, si se refieren después que tendrá que publicar otro de la otra serie que tuvo Spider-Girl, que no se llama Amazing Spider-Girl, puede ser. No lo sé, la verdad. Yo tanto no la he seguido. O sea, que todavía quedaría otro tomo. Yo creo que sí, que todavía les quedaría un tomo. Porque les faltaría por publicar el fin y algunas cosas de esas que ya encierran la historia de Mayday Parker. Luego, estas cosas que meten dentro que no son de la colección son cosas también de MC2, ¿no? Sí. Que están relacionadas. Sí. Para los que no sepan lo que es MC2, bueno, vamos a vale. decir... sí, es que casi todo el mundo... claro, que es una línea muy rara que sacó Marvel a mediados finales de los 90, que es un poco en plan el futuro de Marvel, el futuro más inmediato, en plan 15 años, 20... sí, no como Marvel 2099. Entonces ahí debutaron... Fantastic Four, Next Avengers, Spider-Girl, que es la hija de Peter Parker, que supuestamente es la que secuestró, barra mató, barra no se sabe lo que hizo muy bien todavía, porque es un cabo sueltaco de la saga del clon. Del final de la saga de clon. O sea, ya. Madre mía, aquello sí que... eso sí que sabían dejar, sí, cabos sí, sueltos. Madre mía. El Fantastic Force, es que yo me recuerdo una miniserie de Forum de Fantastic Force que estaba protagonizada, sí, por el, con el Richard, hijo, vamos. Con Franklin. Es que es espectacular. Lleva alguna armadura ahí, salía un tío, no sé. Oh, ay, ay, ay. Entonces, bueno, Spider-Girl fue la única que, bueno, con DeFalco, Ron Frenz de responsables máximos, fue la única que sobrevivió a toda la ola de MC2. Vamos, es que ya solo decir los responsables, DeFalco, Frenz, Buscema, es que es claro, clásico puro y duro. Claro. Spider-Man a tope. Sí, sí, sí, o sea, es total. Y la verdad es que durante ancha, contra viento y marea, se ha mantenido, pues... más de 100 números y bueno, al final ha acabado pues desapareciendo un poco, pero yo creo que es bastante, ha tenido ahí su grupo de gente que le gustaba mucho y oye, hacer bien, hacer buenas series y tal, a veces tiene su recompensa. ¿Qué le vas a hacer? Pues sí, pues con esto tenemos Spider-Man, pasamos a Vengadores. Adelante con él. Bueno, pues ya sabéis que ahora están publicando Asedio. Cuando termina Asedio, pues vendrán 4 series nuevas de los Vengadores. ¿Cómo? Nos cargamos 4, que a mí me pareció una estupenda noticia cuando dijeron, oye, que nos vamos a cargar todas... ah, no, me parecía genial, pero dijeron, y va a haber otras 4 claro, nuevas. Y de repente al día siguiente dijo, no, pero que va a haber 4 nuevas. A mí me pareció, o sea, a mí me pareció en su momento Es de esto de la Heroic Age hablamos en su el tiempo, primero... uno de los primeros, el primero o el segundo. Bueno, a mí me pareció, que seguramente no lo dijimos entonces, me pareció una oportunidad mal súper desaprovechada para tener una colección de los Vengadores. Sí, hombre, una no, porque una, son demasiados personajes. Pero ese es el asunto, es o sea, si quieres hacer ahora mismo una sola serie de X-Men, no puedes, es imposible. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor hay unos personajes que no son tan interesantes. Sí, hombre, pero bueno, tienes ahí a Spider-Man, ya lo ves, ¿no? Que tienes que salir. Pero es que salen, es que, ¿cómo puedes tener? Es que esa es otra, o sea, están los bendisores que dicen siempre por ahí. Los bendisores, que es Bendis diciendo, voy a meter en los Vengadores a las personas que más me molen a mí, aunque no tenga ningún sentido. Claro, y ahí tienes a Luke Cage, a Spider-Man. Si me ven la portada, me acuerdo que sale la cosa, Spider-Man y Lobezno. Claro. Pero es que eso no son los Vengadores. Ya, Carol Danvers, ahí tenemos en la portada del número uno de New Avengers. Es que me parece... De nuevos Vengadores. Pero si son nuevos, cada dos años son nuevos, porque... Pues claro. Y aún así, Spider-Man y Lobez no están. Pues claro. A mí no me gusta. Me gusta... Yo soy más de alineaciones más clásicas, ¿no? O sea, claro. En plan, Thor, Capitán América... Pues a eso Iron Man... A eso los tienes en los Vengadores clásicos, en los Vengadores a secas. Ya, Después tenemos los Vengadores secretos, que para mí sobran completamente. Pero es que yo te digo... No sé, porque está guionizado por Brubaker, a mí me sobraría un montón. Porque encima Brubaker va en plan que no sabe escribir a grupos. No, eso está claro. O sea, a Daredevil y la Capitán América... Bueno, más o menos bien, y eso. Yo lo que te iba a decir es que en Marvel hay muchos personajes, no tienes que usarles a todos. Uh-huh. Dices tú que hay muchos personajes, pues sí, pero... Pero después pues, joder. Se les echa de menos después. Es que yo me acuerdo, cuando hicieron lo de House of M, que dejaron de haber muchos mutantes, sí. Pero no dejó de haber muchas colecciones de mutantes. No. ¿Y por qué no aprovecharon y hacen... Joder, que ya no te digo que haya... Pues Lobezno, como tiene que tener una serie, pues venga, pues le pones a Lobezno una serie y luego haces unos X-Men que no tengan a Lobezno. Claro. Lo cual es una utopía, pero bueno. Sí, a día de hoy es una completa utopía. Vamos, haces un grupo, que no tenga Lobezno, utopía. En los de Fraction medio... Bueno, sale... No sé cuál sale menos. Seguro que sale Gary, alguna vez. En los de Gary sale menos que en los de Fraction. Pero porque a Gary le obsesiona otras cosas. Está sí, con Pícara y Magneto, ahí ese... Es lo que le mola, él sí, es, sí. Es el rollete ese. Un rollete inventado por Kraven, pero... Pero vamos, le gusta el rollete ese, se digo, como si no lo hubieran hablado antes ya. Claro, no sé. A mí lo de Carey no me interesa nada. A mí no me gusta nada. El caso, tú piensas en esto que son los Vengadores A y los Vengadores B. Entonces vas cambiando. Sí, bueno. O como en aquellos tiempos memoriales de X-Men, equipo oro y equipo azul. Joder, ya te digo. Memoriales del X-Men 1 ese que hablé yo, que ahí salían. Claro. Joder, macho. De hecho, un poco después de los primeros números, después se introducían los dos grupos. Pero es, por ejemplo, como en... Joder, voy a seguro que lo voy a decir. En Factor X es la de Peter David. Sí. Que a veces hace números, como también tiene tantos personajes, pues hace argumentos en los que solamente salen unos. Claro. Pues, joder, yo creo que no hace falta usar tantos personajes, porque tanta colección... Si hubiera menos colecciones, a lo mejor la gente se confundía menos y la gente compraba más cosas. No lo sé. Igual no. No sé, a lo mejor no. Sí, hombre. Si a lo mejor, si hubiera menos colecciones regulares y fueran sacando, yo qué sé, pues series limitadas, novelas gráficas y tal, y con 10, 12, es que igual es mucho pedir, ¿sabes? Pero menos colecciones, porque es que ¿cuántas series regulares hay en Marvel? Un montón. Es que no te sé decir ahora mismo, pero muchas. Bueno, son muchísimas, sí. O sea, muchísimas. Y bueno, y mira que en Spider-Man por lo menos lo han hecho. Claro. Pero ¿qué pasaba en los 90 con Spider-Man? Que tenía 5 colecciones. Claro, tenía 5 colecciones. Y eso ha pasado con todos los personajes, ¿verdad? Batman... Bueno, Batman también. Batman, Superman, Spider-Man, tenía cada uno entre los tres 20 colecciones entre regulares y series limitadas. Luego, rellenaba un mes. Luego, en Batman y en Superman, para ser justos, tienen el problema, entre comillas, de que Action Comics y Detective Comics son cabeceras tan antiguas, claro. Ya que es que no la puedes cerrar. Sí. Entonces... No me disgusta porque además... Batman tampoco las puedes cerrar, porque son... No, claro, lo mismo te digo. Entonces, lo que te quiero decir es que allí prácticamente no pueden cerrar. Pero me gusta que por lo menos No, prácticamente, por ejemplo, en Detective Comics y en Action Comics casi no salen Superman y Batman a veces, claro. Porque sale, yo que sé, el Luthor, sí. El otro los policía, yo que sé, lo que toque. Pero claro, bueno, pero luego aparte tienes... tiene más dependencia de Superman, pero Detective Comics nació sin Batman y puede seguir sin Batman, bueno, decir. Lo que te quiero decir es que eso está bien, pero luego tienes en Red Robin, Batman y Robin, otra de Batman que... La que va a hacer Finch. Batman de Dark Knight. Otra, ya tienes otra de Batman. Sí. Y entonces tienes tres de Batman, porque está la de Tony Daniel, la de Morrison, que es Batman INC, la de Dark Knight, la de Detective Comics, Red Robin, bueno, un montón, y alguna más. Sí, sí. Y yo digo, pues a Tony Daniel, que no es que sea un tipo especialmente brillante en nada de lo que hace, pues se la cortas. Si quieres hacer una de David Finch, que no sepa qué tampoco. Dice, y además de guionista. O sea, Tony Daniel también, igual, dos dibujantes guionizando. Pero es que, sí. ¿Qué está pasando? Cuidado, que se nos va otra vez. Se nos va la... Que se os va yo otra vez. Yo personalmente le habría dado... ya hablaremos de esto porque vamos a seguir con los Vengadores. O sea, sí, ya se yo ha vuelto. Personalmente le daría una colección a Bruce Wayne. O sea, de las dos grandes, Batman y Detective Comics, le darían una colección a Bruce Wayne y la otra a Dick Grayson. Ah, bueno, pues sí. Ya está. Claro. Y ya está. Y bueno, ahora, más o menos... Pues Batman con Batman Incorporated y... Vale, pues, así, es que, por ejemplo, Batman Incorporated, pues que lo quieres llamar ahora, pues porque a Morrison le gusta además cambiar cabeceras y hacer mucho del patán. Pero bueno, pues pon que esa es la Batman normal, pero que mientras esté Morrison haciendo estas cosas, pues claro, se llama como, así. Como con New York X-Men, ¿sabes? Igual que New York X-Men. Y luego, Batman y Robin salen Dick y Damian y ya está. Y ya tienes dos colecciones. Punto pelota. Esas otras dos que hay... Sobran. Claro. Ya está, sobra. Bueno, el caso, demasiadas colecciones. Personalmente, me gustan más los nuevos Vengadores que los Vengadores normales. No porque... Es que en los nuevos Vengadores Bendy se complica menos la vida. Porque los Vengadores se ha metido un jardín medio temporal, medio no sé qué. Vengadores es la que empieza con lo de Kane. Sí. Y la de nuevos Vengadores es la de... El hechicero supremo. Sí. Vale. Correcto. Y la de los Vengadores Secretos es la de la corona de ser. O sea, es lo que te dije en su momento, que me parecía la vuelta a los 80. Otra sí, vez. Sí. Vale, sí, sí. Ya completamente. Me acuerdo. Y bueno, ¿qué tenemos por ahí? Pues que... ¿Sabes lo que me da pena? Bien. Que una de las dos de los Vengadores no le se la dieran a Slot. Claro. Porque a mí Poderosos Vengadores y Poderosos Vengadores me parecía que estaba de puta madre, lo para que tengan dibujante de mierda, pero... Sabrán ellos lo que hacen. No sé, yo siempre pienso que hay guionistas muy malos que le siguen dando trabajo, que deben de tener fotos sucias de gente o... Tienen a Quesada. Yo iba a decir... Vestido con una camiseta de DC. ¡No! Tiene a Quesada con unas orejitas de Mickey puestas y haciendo cosas impensables. Salió el otro día, creo que lo conté. ¿Con orejitas? No, pero con la camiseta sí, sí, ya he visto las fotos de la conferencia de Marvel. Es muy triste. Bueno, y... Bueno, pues vamos a sacar nuevas series, bla, bla, bla, lo tomos. Las Guerras Asgardianas de Bendis y Alan Davis. Bueno, por lo menos va a estar que va a estar el bien problema, dibujado, por lo espérate, menos. El problema es que los Vengadores, las Guerras Asgardianas, espérate, porque me lo estoy leyendo así, juraría que es Avengers Prime. Espera un momento, claro, Alan Davis. No, Alan Davis es Prime, sí. Claro, es Avengers Prime. ¿Y por qué la llaman así? Si hay una cosa que se llamó Guerras Asgardianas. Sí, de X-Men, Nuevos Mutantes y Alpha Flight, que es una maravilla. Pero no es. Es que pero yo si, juraría que sí. Con está... lo que mola entre comillas. Con lo que mola Prime, que es una cosa que suena en plan, ¿qué será esto? Vamos a comprarlo, pero. Claro, claro. Es que. Estoy flipando. No sé. Sí, además arranca directamente de los sucesos que se verán en las últimas páginas de asedio. Sí. Es esta. Madre mía. Y es Bendis también. Sí. O sea que Bendis sigue escribiendo tres colecciones. Sigue escribiendo tres solo. Bueno, tres, digo de los Vengadores. Sí, sí. Obviamente ya sabemos que hace más. Está menos mal que es miniserie. Después está... Ya, pero no sé cuántos números es, por cierto. Que son la llevo viendo cinco, unos cinco. Le falta un número por salir. Bueno, y luego tenemos equipos creativos nuevos en Thor y en Iron Man, ¿o no? Sí, bueno, continúan. Está Iron Man continúa Fracción y la Roca que continúan. La Roca después... que parece algunas veces que le ha dado un síncope, sí. Cada vez más. A mí me recuerda a cuando apenas tenía tiempo de dibujar, con los Cuatro Fantásticos. Joder, en la época de Claremont. De Claremont, sí. Hombre, es que era muy... Bueno, fue una época confusa, sí, porque lo iba a hacer Lobdell, pero tuvieron que rescatar de repente a Claremont. Los entonces, tres primeros números eran de Lobdell y Alan Davis. Y Alan Davis. Y me parece que están muy bien. Y después, extrañamente para ser Lobdell. Sí, y después lo retomó... Es que Lobdell está infravalorado. Bueno, o sea, a ver, ha hecho cagadas estupendas, ¿no? A ver, pero tiene unos, me parece un guionista correcto, no sé. Tiene unas etapas en Los Mutantes que es lo peor. Sí, o sea hay que es bastante mala. Pero aún así, yo reconozco que él como guionista igual sí que podía ser peor, no lo sé. Pero esos tres números primeros de... De Los Cuatro Fantásticos. Me parecieron pues súper sí. clásicos, súper sí. bien. Y además el dibujo está de puta madre. Pues, entonces, no. supuestamente Lobdell se iba a encargar de todo el año, pero hizo La Espantada. Y no sé por entonces, qué. Cogieron a Claremont de calzador, que dijeron, oye, ¿tú querías volver a hacer cosas de Marvel? Que además estaba como asesor o no sé qué. Sí, estaba dormido. Sí, dijeron, estaba dormido. ¿Qué ha pasado? Despertaron. Ah, sí, venga. Se notó porque... Le llegó a La Roca el guión en plan... En tres días lo tienes que tener. Y hay unas escenas de la cosa que parece una pared de ladrillos amorfa. Y dices, madre mía. Los primeros números de Claremont y La Roca en Los Cuatro Fantásticos son bastante malos. Son, sí, bueno, los primeros, o los sea. Primeros, sí. Y poco originales y un dibujo tal. Luego la parte en la que sale el Doctor Muerte y eso, estaba a mí me parece muy interesante. Estaba bien. Tiene... Luego tiene su época. Tiene mucha verborrea y eso. ¿Estoy escribiendo X-Men o estoy escribiendo Cuatro Fantásticos? No me acuerdo. ¿Qué fue la de... Nos metemos con Genosa y tal. Entonces dice... ¿Qué? No sé. Bueno, a mí La Roca cuando más me gustó fue en aquel tomo que había de Extreme X-Men que se pintaba él. Ah, que no sí, tenía sí. entintado. Eso estaba bonito. Sí, estaba bien. Bueno, que también era de Claremont, por cierto, y que... Y que la mitad de las cosas que pasan no tenía sentido tampoco, pero estaba bien. Hombre... Al principio, aparecían personajes que no sabías de dónde cojones salían. El tío ese que iba con una espada, que era de claro, Segovia. Hombre, claro. Los Vengadores en España, sí, que sí, iban sí. a Valencia y no la sé qué. La Guardia Civil. Que bueno, La Roca es de Valencia. La Guardia Civil es de Valencia. Super militarizada. El tricornio. Con los bazookas de toda ahí a la bestia. Vamos, eso... Robótico. No lo podemos permitir, eso. Os recomiendo Extreme X-Men porque es surrealista. A mí me gustó, pero luego lo malo es que tiene sus cosas, entonces bueno. Luego es que tiene dibujantes, cuando se va a La Roca entra Cordy, incluso el Cordy bueno. Sí, el Cordy bueno se quedó. El Cordy bueno. Se quedó en Extreme X-Men, el Cordy malo en New X-Men. Eso fue Hola, ¿qué es esto? Un conejo dibujado pintado, que se parece a Lobezno. Es como decían en Hazlo, el ¿cómo le llamaban? El padre de la hija. Es que... El padre de la hija. Hija de Cordy, sí. Cordy. Es que, o sea, en aquella etapa, que es que la etapa de Morrison de New X-Men era buenísima. Sí. Y los dibujos, o sea, en la etapa, esa, el arco ese era el de Imperial. Sí. Y está dibujado... En tres días. Pero en tres días por un manco. O sea, algo así, ¿no? Es lamentable y da una pena. O sea, tintas corridas... No, que es penoso. Y tú dices, joder, pues tenía que decirle a Kitely, oye, redibújame estos guiones y los sacamos en una edición especial. Yo me lo compro, te lo juro. O sea, es que... Sí. Joder. Y bueno, ¿qué tenemos más? Bueno, Thor, que hemos dicho. El Thor de Fraction y Ferry, que sigue... No, pero Thor no empieza Gillen y luego Pascual, sí, después y con Pascual sí, Ferry. Sí, sigue escribiendo Gillen, Bradwater, Elson y hasta la llegada de Fraction y Ferry. Vale, que de lo que iba a decirte yo, no sé si has leído algún número. No, de Thor no. Es que el dibujo que he visto tiene una pinta buenísima, de Pascual Ferry. Yo he leído muy buenas críticas en ese aspecto. Voy a ver si me pongo con Thor, que además le quería dar porque es, digamos, unos personajes... más olvidados que tengo en cuanto a temática, en cuanto a superhéroes y tal, y lo quería leer. No sé si aguantará muchos números seguidos, pero Pascual Ferry, las páginas que yo he visto son buenísimas, y lo único que no suele hacer muchos fondos, pero bueno, a mí me da un poco igual. ¿A qué le importa los fondos? No, a mí es que me importa. ¿A qué le importa? Porque pones ahí... A mí me importa, o sea yo es por una Valle, cosa. Ponía la misma pared en todos lados. Sí, y un cigarro en el suelo. Pues ya está. A mí me importa porque sé que hay dibujantes buenos que pueden hacer sí, todo. Sí. y lo hacen. Entonces, por eso digo, coño, tú también puedes hacerlo. Claro. Y si no, no lo you hagas. Can, you can, por supuesto. Yes, you can. Tenemos Los Vengadores, La Cruzada de los Niños, esa cosa muy rara que está haciendo Alan Heinberg y Jimmy Cheung con los Jóvenes Vengadores. Que decir yo, esos son los Jóvenes Vengadores, sí. ¿Verdad? Es una historia muy rara, en plan búsqueda de la búsqueda de Escarlata, y no sé, o sea, me parece un sinsentido de momento, pero absoluto. ¿Y qué más tenemos? El relanzamiento de Thunderbolts, que además creo que... ¿A partir de dónde? En mayo, a partir de... ¿De qué etapa, quiero decir? ¿Qué etapa? Pues supongo que será la actual. Entonces... ¿Quién es? ¿Valete? No. Es... Joder, macho, es que... Jeff Parker. Si es ahí el relanzamiento, si es número uno, esa está bien, ¿eh? Esa etapa está muy bien, ¿eh? Esa es recomendada. Pues yo, ya sabéis. Yo la recomiendo mucho, está muy bien. Después un par de tomos, que si Capitán América y Pantera Negra, Banderas de Nuestros Padres. Vale. Steve Rogers, Super Soldier, que es un poco fumada, de Bru. Capitán América, Las Tiras de Prensa, de Carl Kessel. Mucha cosa de Capitán América, normal, tiene película este año. Sí, y dos personajes que pueden parecer Capitán América. Sí. Después tenemos el tomo de Jóvenes Aliados, de David Baldeón. La serie que antes contamos se cancelaron. Y Sam Heaver, que lo comentamos con él, además, en ese episodio de Fantasma. Tenemos después el segundo título de Iron Man, que es Iron Man Legado, que lo hace con Fred Van Lente, que es un guionista que me parece bastante bueno. O sea, no sé si... A mí también, sobre todo, me gusta mucho el punto que le tiene cogido a Spider-Man y a la colección de Hércules. Mm. Bueno, en Hércules hace con Pac también. No sé qué parte hace cada uno, pero me parece una de las mejores colecciones que hace... Sí. Que, por cierto, ¿eso cómo está publicando Panini? ¿En tomos o algo? ¿Cuál? Hércules, Increíble Hércules. Juraría que sí, que en tomos. Entonces, ¿ha sacado ya lo de el asalto al Nuevo Olimpo? Ni idea. Pues que lo no, tengo un poco descolocado. Que no veo tampoco aquí nada de eso y tendría que estar por aquí. Y las, bueno... Las Chaos War y todo eso, eso será igual... Los Chaos War hasta mediados este que... finales del año que viene. Que, ahora, no sea para 2012, casi, si te descuidas. Más o menos. Bueno. Bueno, pues tenemos también un par de Marvel Impact, de estos que decíamos, antes que no sabíamos lo que era. Thor, el poderoso Vengador. Y bueno, asedio... Difícil de recomendar, porque tampoco tenemos ni idea de lo que es. Es material para jóvenes, ¿no? ¿Es eso? Sí, es un material raro, no sé. No, para niños, no sé. Es una cosa en plan rara que... Bueno, esto... De estas por cosas Dios, que espero, dice... por Dios que esto no espero que no lo escuchen los niños, este podcast, entonces... Niños, además no. Si estáis escuchando esto, sois unos niños muy malos. Naughty boy. Vamos con X-Men, y que, bueno, con termina ahora, bueno, empieza, perdona, ahora advenimiento, Second Coming en inglés, por si preferís. Es un poco más porno, título... un poco más porno el título original, pero está bien. Oh, it's my second coming. Dios. Está en la biblioteca personal de Dani. No. Está en la carpeta private, material para borrar, private. Joder, he visto la imagen esa. Second que coming. Sale metido en 17 subcarpetas. Es buenísimo. Bueno, pues advenimiento, ya lo comentamos, ¿o no? Creo que sí, pero bueno, no lo sé. Y es que los mutantes hace tiempo que les tengo... No que los, a mí me gustó, me de no ser ya. Por un par de detalles que me... vamos, ¿y me qué, necesarios. Advenimiento, quién es el responsable de eso? Son Fraction y... O sea, los dos, Carey también. Fraction, Carey, Gaze, cosas de esas. Y bueno, me parece un buen crossover que tendremos de aquí hasta abril. 4 mesitos de crossover. Hasta que llegue el siguiente. Pues claro. No paran. Yo cuando haces unas colecciones de mutantes con vampiros y hostiadas raras... Es que eso, guau, eso sí que mola, ¿eh? Guau. Oye, hay mutantes, vamos a meter unos vampiros. Yo me lo estoy pasando bomba, uff. Sí, te ve. Sí, soy súper fan. Y bueno, pues eso, tenemos Masacre, bla bla bla, X-Men, La Maldición de los Mutantes. Ni idea de qué sea. Y tenemos que esa, precisamente esa etapa de los vampiros, Dani, la van a publicar en un tomo. ¡Ah! O sea... X-Men, pero, Curse of the Mutants, X-Men, La Maldición de los Mutantes. Pero eso estaba dentro de las colecciones. Eso es... Bueno, en realidad hicieron una colección regular nueva de X-Men para empezar con esta saga. Lo que es que, como si hay pocas series, es que lo digo, claro, otra vez. ¿Qué tontería? Entonces, bueno, con X-Men, ¿sabéis que iniciaron Paco Medina y Víctor Kessler esta nueva etapa? Y la primera saga es The Curse of the Mutants. Y que aquí la recuperarán con un tomo, que es La Maldición de los Mutantes. Lo que yo no sé es qué luego harán publican, después. Claro, o sea, pero van a poner después, el tomo y luego pum. Claro, y después grapa o seguirán en tomos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Y llegará en verano. Luego Lobez no tendrá... Lobez no, con su Ghost to Hell... Pero eso es lo de Jason Aaron, ¿o de quién es eso? Sí, de Aaron. Llegarán, y después tenemos los tomos, que tenemos, bueno, ya para enero, X-Men Noir, La Marca de Cain, otro tomo de Patrulla X, Ada Contraataca, con el regreso de Pixie. ¡Wow! Ada. Creo que es el regreso. El esperado Pixie. Regreso. Sí, amigos. Después, pues ya sabes, otro no tomo de Cable Massacre, el final de Marvel Monster. Ya puedo. Que Dani ya lo echaba de menos. Ya se ha costado. Bueno, yo también lo echaba de menos, pero bueno. X-Men Forever, la continuación, con el volumen 2 ya empezarán, creo. Y Nuevos Mutantes Forever y X-Factor Forever, que es en plan... Son miniseries de... Ya, ya. Entonces, bueno, aquí lo recuperan en un solo tomo. El primero es de Claremont y no me acuerdo de quién. Y el segundo, que es X-Factor Forever, por Simonson y Dan Panosian. La verdad es que me da una pena que una serie tan buena como la de Cable y Massacre no la sacaran en grapa. O sea, y me acuerdo que sacaron el especial Civil War en un especial de 48 páginas en grapa, pero en tomos luego dejaron de publicar. Ahora están recuperando con hay un Monster y ahora van a sacar otro, han sacado otro y luego van a sacar otro. Pues, y con lo buena que era esa serie, no sé. Pero sí. si ni siquiera intentaron publicarla en grapa, directamente publicaron el tomo. Claro, publicaron el tomo, que además lo publicaron algo tarde, el primero de Harvey Massacre. Y con portada de Rob Liefeld. Sí, además llamativísima la portada. Que no anima a nadie a comprar eso. Hombre, por el dibujo era de Patrick Fischer, ¿no? Que además puede ser bastante buen dibujante y Nicieza. Y yo, bueno, esa colección a mí me encanta. O sea, yo os digo, no he pasado ese tomo, pero siempre he leído buenas críticas de ello. Y tú me lo recomiendas, así que me lo leeré. Me lo terminaré leyendo. Vamos a seguir con los héroes Marvel. Así en general, pues tenemos pues todo, Consecuencias de Asedio. Seguimos con Guerreros Secretos. Y Jonathan Hickman saca ahora S.H.I.E.L.D. Que, bueno, pues dicen aquí, no regresa así en sí, sino es un poco los orígenes secretos de S.H.I.E.L.D. Un poco en plan lo que es masónica, antigua, culto, etc. Hombre, ya están un poco, ya se pusieron en plan en ese tipo de cosas en Civil War, ¿cómo se llamaban? Los Illuminati, sí, no sé qué. Sí, así. O sea, ya puedes decir... Ya, para esto. La verdad es que me está gustando muchísimo. Tienen números que son auténticas maravillas. Pero bueno, pero son en plan Cuatro Fantásticos de esto que no pasa nada. Pero que luego cuando te hayas leído 50 números de joder, qué bien, lo tenía todo pensado. Tiene pinta. O sea, hombre, pasan cosas, ¿no? Pero va muy poco a poco. Quiero decir, que intenta ir construyendo. Sí, lo mismo que le pasa con Cuatro Fantásticos, que ha empezado, va soltando las ideas poco a poco hasta que llegue al juego dentro de 10 números. Bueno, ahora ya con Trick, lo hará con la nueva serie post Cuatro Fantásticos, que ya hablaremos. Se llama FF, con los tres de los Cuatro Fantásticos que sobrevivan. Los que quedan. No, yo te lo digo porque a mí me gustan los guionistas que tienen una idea global para su etapa y que van dejando pistas y tal, pero tampoco me gusta que... Yo lo que he leído los Cuatro Fantásticos de Hickman me ha parecido que tiene números que no son de los Cuatro Fantásticos, que es de enseñar cosas que se le ocurren y los, claro, Cuatro Fantásticos van por allí a ver, sí, qué pasa. Sí, más y o menos. Como que no hay, ¿sabes? No hay familia. Es que los Cuatro Fantásticos son de la familia, son... O sea, salen cosas de los Cuatro Fantásticos, pero el grupo no lo veo tan trabajado. Pero tampoco, como que están de espectadores un tampoco poco. Tampoco es... Es la primera vez que pasa, quiero decir. No, no, si Byrne, no digo eso. Byrne también hacía cosas de estas, un poco de vez en cuando. ¿Quién? Byrne. Ah, bueno, sí. También lo hacía, a ver, evidentemente lo que Byrne hacía en un número, este lo hace en cuatro, quiero decir. Por ya, la, pero lo que te quiero decir es... cómo está evolucionando la narrativa en los cómics. Pero más o menos es lo único que yo creo que se le puede echar en, sí, en cara. Yo entiendo, a mí me gusta la idea de que los Cuatro Fantásticos son unos exploradores, unos arqueólogos, ¿sabes? En plan de del espacio, de otras dimensiones, sí, y de todas esas cosas, está bien. Pero que también hay que trabajarles como familia y hay números. Es que no me estoy acordando de un número de una ciudad, de los nuevos inhumanos o no sé, sí, qué, y que van allí y presentan una, claro, cosa, plan, que está súper guay, bueno, pero... Yo soy tal, este no sé cuánto, este no sé cuánto, este no sé cuánto, venga, hasta luego. Y les enseña, yo qué sé, y muestra la sociedad y tal, sí, todo súper bien pensado, pero los Cuatro Fantásticos podían haber estado allí como podía haber estado Spider-Man y la vez, ¿no? Claro. Casi, ¿sabes? O sea, no sé, pero bueno. Sí, no sé, es... Pero después, ¿cómo lo vuelves a presentar? No sé, yo creo que no se le ocurría otro modo de ir presentando estos ladrillos de lo que se supone que sería una etapa guay, ¿no? No vamos a juzgar la etapa así de repente. No. Sí, y yo creo que hay cosas peores, muchísimo peores que esto. O sea, que tampoco parezca aquí que le estoy echando eso en cara, pero que no sé. Bueno, pues tenemos que seguimos con World War Hulks. Eso es que eso está bien. Y bueno, sí, también habrá bastantes títulos relacionados y también con Daredevil, que saldrá Shadowland, que es un poco bluff, a mi entender. Ya una vez terminado de leerlo todo, es un poco, vale, y esto, y... O sea, quiero decir, a mí me ha, o sea, me ha dado igual todo lo que ha pasado, o sea... Increíble, o sea... Parecía como un intento de... Bueno, que ya lo han hecho muchas veces, pero de coger a ese tipo de personajes que pueden encajar más en ese... Más callejero y ese tipo de cosas, sí, y hacer un crossover para ellos, pero yo es que al final no he terminado de leer. Pero vamos, tampoco me está interesando tanto. Pues les ha quedado una cosa... Pues llegamos a Punisher... Lo que estamos hablando, los increíble Hércules, que llegará el sexto tomo en febrero y ya seguirá la edad heroica Príncipe de Poder con Amadeus Cho y todo esto. Y a finales de año, la Guerra del Caos. Cómo se nota que me había leído todo, ¿eh? Sí, o sea, te lo habías estudiado bien, yo dudando de ti, ¿eh? Vamos, es que es vergonzoso. Y es que he visto todas las páginas que había y he dicho, anda, que den por culo. Si uno vaya leyendo, voy mirando las negritas y digo algo. Después tenemos Marvel Divas con Emma Ríos. Es que es un título que me parece surrealista el título. Pero pues es como las... Como ese de Manara y Claremont de las chicas. Sí, ¿eh? Es Ex-Women, se llama. Mujeres en peligro. Ay, perdón, mujeres en peligro, porque las mujeres tienen que estar en peligro siempre, sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Como no tienen poder... Además, en este y en caso... Y en poca ropa. Oye, en poca ropa, por supuesto. Pero es que en este caso, además, o sea, ni siquiera son mujeres normales. Tienen poderes. Claro. O sea, es que no sé, bueno, da igual. Igual es una idea, eso es una de mis ideas de olla. Y bueno, que en 100% Marvel publicarán la serie de Viuda Negra, que tú lo estabas leyendo o... No, era la de Pájaro de... No, la de Ojo de Halcón y Pájaro Burlón. Vale, esta es la de Acuña. Vale. La Acuña que, sí, que este dibuja pechugonas. Dibuja bien, dibuja... No, dibuja bastante bien, dibuja, pero digo más. Que es muy de pechugonas. Sí, este. Sí, hombre. Porque es español. Es que me estoy acordando... me estoy acordando de... No, ¿cómo se llama? Freedom Fighters, esa de DC. Sí. Que salía esta de verde, que no me acuerdo cómo se llama ya. Que es un exagerado. A veces, pero bueno. Y yo me imagino que con Viuda Negra también tienes ahí material. Hombre, ya de por sí la portada tiene un escotaco que... O sea, la estamos viendo en miniatura de 100x50, pero... Sí, sí. Poco escote. Sí, sí. Yo no sé hasta qué punto es cómodo ir con... Esto es igual que la Gata Negra y Catwoman, que van con un mono apretado, pero con la cremallera bajada hasta la mitad de las tetas. Es que a mí me encantan los uniformes en las mujeres. ¿Cómo van a hacer eso, hombre? Son súper surrealistas. ¿Tú has visto el de Birds of Prey, el que lleva la cazadora? El nuevo, que es algo así, en plan, cubre lo que es el tórax. Lo que es el tórax, hablando finalmente. Después, tiene debajo vientre para abajo y como que, o sea, tiene al descubierto lo que es el abdomen. Digo, eso cualquier villano te puede agarrar de costillar, yo creo. O sea, no sé, tengo unas cosas súper raras. No, sí. Yo es que me da la sensación de que se pueden hacer cosas que sean sexys. Es que la palabra no me gusta mucho, pero bueno. Estéticamente bonitas. Que sean bonitas de ver y que sean prácticas. Pero es que es eso, que va con el mono, la viuda negra. Wow, con esto voy, no se me ve en ningún lado. Y luego seguro, va con la cremallera, claro. Busco a Jax. Sí. Yo estoy seguro de que más de una vez ha pillado un pecho con la cremallera. O se le ha salido algo. Es que peleando, que no se le sale una teta peleando. Si además estás de las que salta y dar vueltas sí, y tal. Además, es como la gata negra. Igual las dos. La gata negra y Catwoman en la de. Y para en la de Batman y NC. También. Sí. En la de Batman y NC sale con. Es que no lo digo porque salen todas con el mono negro y con la cremallera hasta la mitad del escote. Y bueno, Power Girl es exageración, simplemente. O sea, no. Pero no es con cremallera, ¿sabes? Es con escote. No sé qué estaba leyendo el otro día con Power Girl. ¿Cómo te vas a acordar? No me acuerdo cuál. Estamos hablando de tetas nada más, hombre. Claro. Ah, creo que 52. Estaba repasando 52. Y de repente veo a Power Girl en una posición en plan imposible. Y digo, imposible que las tetas sujeten. O sea, que esa posición, la teta y todo esto, imposible que esté ahí. Se llama supertetas. Desafía la gravedad, desafía todo. O sea, las leyes de la física... Anaí, si nos escuchas, queremos que hagas un informe sobre la física en los desplazamientos. Es una mujer de física. Claro. Una mujer de ciencias, que haga sus estudios. Ay, en fin. Lamentable. Sí, corramos un estúpido velo. Ah, bueno, sí, para hablar de cosas buenas, además. Claro. Estoy viendo por ahí cosas en negrita. Es que estoy como a 2 metros de la pantalla. No, y tengo gafas y no veo ni hostias. Pues tenemos más tomos con la guerra del Doctor Muerte. Eso no sé qué es. Tampoco. Tenemos los siguientes de los agentes de Atlas y Atlas. Eso es bonito, está bien. Que seguirán dando caña. Y el imperativo Thanos. De Jeff Parker también, agentes de Atlas, por cierto, que es el nuevo de los Thunderbolts. Y imperativo Thanos, que sigue en la línea de todas estas aventuras de... lo diré cómo se llaman. Abnett y Lanin. Y está muy bien, ya está. Uh-huh. Estoy dando cuenta que todavía no he terminado. Y parece ser que empezará en marzo el imperativo Thanos. ¿En miniserie? Yo creo que en tomo. Para que sacaran el tomo directamente en marzo. Bueno, no sé, me parece. Yo si sale me lo compro. Sí, hombre. El dibujo es Sepúlveda, me parece que es el dibujante, y está bastante bien. Bueno, y vamos, bueno, para, vamos a terminar que antes cuando hemos estado hablando de DC hemos dicho un montón de tomacos ahí de recopilaciones y tal. A ver qué nos traen estos de Panini. Unos recopilatorios, vamos, bastante interesantes tenemos. A ver, deja de ser sarcástico. Que la gente no te puede ver, sea sarcástico. Efectivamente. Seguimos con la recuperación súper necesaria de Civil War en tomos. De todo lo que ha salido. Todos los times de Civil War con Spider-Man y los Vengadores en Marvel Deluxe, por supuesto. Joder, es que en serio, tío. Ah, después tenemos la etapa de Mark Millar y Greg Land de Ultimate Fantastic Four. En tomo. Que seguirá, sí. Ya ha salido un par de tomos de... Que es la que incluye lo de Marvel Zombies. Ah, que no, es donde surgió allí las... Pero ese ya salió. Ah, ese salió ya. Ese ya salió. Que por cierto, bueno, que solo una cosa, ya que le hemos nombrado, lo que voy a decir. Que esa etapa hacía arcos, por lo menos al principio, de 3 números. Sí. Que se puede... Se puede, chico. Y luego reúnes 2 en un tomo y puedes sacar el tomo igual. Claro, y sacas un 2x1. Y no pasa nada, quiero decir. No hace falta hacer historias de 6 números porque sí. Ya está. Ya lo has dicho, ¿no? Bueno, pues seguimos con también con las recopilaciones de Astonishing X-Men. Bueno, bien. Esta vez con Imparable, que es la nueva, la última de Joss Whedon, la última aventura. Que a mí, fíjate, hay mucha gente que lo ha criticado, pero a mí el Astonishing X-Men de Whedon me ha gustado. Por lo menos no era un sinsentido, como otras cosas. No, a mí no me disgusta, me parece que está bien. Me parece que tiene muchos elementos clásicos y luego, aparte, pues eso, introduce sus cosas nuevas, que te pueden gustar más o menos, pero el dibujo es sigue siendo de Cassaday, era, ¿no? Todavía. ¿Eh? Sí, es de Cassaday siempre. Sí. Entonces, aunque no es el mejor de todos los Cassadays, la verdad es que un Cassaday al 80 yo lo prefiero a casi todos los dibujantes, o sea que... Después en campo, después tenemos Mutantes, tenemos Patrulla X, Génesis Mortal, de Blue Baker y es el de Trevor ¿no? Harsin. No era de Silvestri eso. Ah, era las portadas. Las portadas de Silvestri, sí. Es que me acuerdo yo, las portadas ves que te hacen... Te hacen dudar, ¿eh? Te hacen ya... Que eso es lo del hermano perdido, ¿no? Yes, o sea, eso que dijeron. ¿Qué hacemos? Yo, pues vamos a retomar eso. Se llama retcon, ¿no? Esto, sí. Esto es lo que es un retcon con un par de huevos. Pero te tengo que reconocer que cuando yo lo estaba leyendo, antes de que llegara la parte del final, y me di cuenta, primero, de que no se acababa, claro, y segundo, de que la habían alargado un montón, sí, me parecía que estaba interesante, intrigante al principio. Sí, pero al menos te pone ese gusanillo de... Sí, yo qué sé, esas cosas que no siempre te pasan, de que lees un cómic y dices, coño, y no sé qué está pasando exactamente, y pero quiero saberlo. Claro. Demoradores y dices... Bueno, yo en cuatro números se lo hubiera ventilado, sí, yo creo, sí, probablemente. Pero es que esa política de sacar lo que sea a partir de cinco o seis números... Y luego eso, que aparte fin, que no termina, que es el pistoletazo de salida a la etapa de Brubaker en sí, X-Men, entonces... Y hablando de eso, pues también tenemos el primer tomo de esa etapa, que es Auge y caída del Imperio Shi'ar. Claro. Que además enlazaba con el final de Claremont. Que me pareció esa última etapa de Claremont, me pareció bastante decente. Tiene, no me acuerdo cuál es. Tiene números, es que, a ver. Pero eso no es lo de los Neo, ¿verdad? No. Eso, lo de los Neos es antes. Es la que hizo después de Extreme X-Men. Es que primero volvió una vez, le dijeron, mira, abuelo, vete a una colección para ti, y después volvió. Sí. Y esa era, es que no me acuerdo de qué iba. Empezó otra vez a jugar con Fénix y el Imperio Shi'ar, empezaron a meter bastantes fichas, que después se aprovechó Brubaker para hacer el auge y todo esto. Uh-huh. Y tiene, yo siempre me acordaré de esa etapa, el cómic de 24 segundos, que sí, es en la que, spoiler, salió hace 3 años ese cómic, en la que Claremont se carga toda la familia de Rachel Grey. Así en plan, vienen los Shi'ar a por Rachel Grey porque tiene el este del Fénix y se ventila todo. Eso es un cómic que es en plan tiempo real, ¿no? Entonces, sí, que son 24 páginas, 24 segundos. Claro, y yo, verdad, sí. ¿Cómo, eso me tendría que acordar yo? Yo creo que igual no lo he leído. ¿Y por qué no lo he leído? Si he leído lo de después y lo de antes, no entiendo nada. No sé, a mí es un cómic que me gustó muchísimo. Y con Ultimates, el crossover Ultimate X-Men y Ultimates, el retorno del rey con el bueno, en realidad es el este de Magneto. Ah, sí, sí. Con todo lo de Alpha X y todo esto, pues aquí lo sacan. ¿Qué más? ¿Qué tenemos más? Pues lo que has dicho antes, Civil War. Iron Man Civil War. No... Los Eternos de Gaiman y Romita Jr. Bueno, y... no lo he leído, no sé... Me daba miedo leérmelo. Yo no lo he leído tampoco y no estoy seguro de que quiera leerlo. Es que eso es lo que me pasa a mí. Y bueno, en abril parece ser que llegará para el salón del cómic, llegará una nueva entrega de la línea Maestros Marvel con Stan Lee. Claro, ¿y qué número de eso de Maestros Marvel es? El 3. El 3, sí. O sea, y Stan Lee es el tercero en salir por detrás de... Jim Lee... Ya está, o sea, no te digas más. Y John Romita Jr. Joder, pero Jim Lee, el primero. Es el primero. Una cosa es el primero, rara, ¿no? Y está trabajando para los otros ahora. Claro. 25 euros no pago yo por... 25 ¿qué euros es? Por cómics ahí sueltos. A ver, es los primeros cómics que hizo él. Es Cruce de Caminos. De Claremont y Jim Lee, sí, que fue cuando Claremont conocía a Jim Lee. Pero Jim Lee trabajaba para Claymore, no como luego en X-Men, sí, que era al revés. En esa época. Bueno, después ya está, ya trabajaba, empezaba a trabajar Claymore para Jim Lee, que es lo de Actos de Venganza. Bueno, sí, que es lo que sale Lobezno, Capitán América. ¿Es eso? No, eso es justo antes. Eso es lo de, es lo que has dicho, es lo que has dicho antes. De caminos, y lo de Actos de Venganza es lo de, picara, es lo de Magneto. Lo de Pícara y Magneto, y después tiene la aventura de la Segunda Guerra Mundial en Madripoor, Capitán América, Lobezno y Viuda Negra. Eso es. Es que me estoy acordando de un tomo... Es el final de lo del cristal. Sí, ah, vale. Justo el final de lo del cristal, peligroso. Me estoy acordando de un tomo, yo no sé si es de los míticos de Obras Maestras de Forum, que salía en la portada, sí, la portada de esa aventura, sí, de que sale en Lobezno, sí, lo Viuda Negra yo, y... Sí. Que lo tenía ahí justo. Y ya para terminar, creo que nos toca los clásicos, que a ver si los encuentro. Ahí estamos. Hala, venga. A ver qué material clásico nos trae para 2011 Panini, señoras y señores. Bueno, pues Marvel Gold con Thor, Relatos de Asgard de Stanley y Jack Kirby, que juraría que fueron los primeros números, o algunos por ahí. Me parece una buena elección, la verdad, de obra. Después, bueno, pues clásicos te extraña. Con Thor. No, es que estaba pensando en Planeta, no sé por qué. Estoy diciendo, me extraña que Planeta haga esto. Ah, un momento. Hombre, antes hemos comentado que los de Planeta van a publicar lo del cuarto mundo de Jack Kirby, casualmente. Sí. A Hot, el contraespionaje entre empresas funciona, sí. Vosotros publicáis a Jack Kirby, pues yo también. Pues yo también, con dos cojones. ¿Qué más cosillas? Y bueno, pues tenemos esto porque entra en clásicos. ¿El qué? Dentro del coleccionable Marvel Héroes llegará Thor, las edades del trueno, de Matt Fraction y Patrick Hirter. Ah, no tengo ni idea. Pero estoy bastante sorprendido. Si es un material clásico de 6 años, yo que tengo 24, soy 4 veces clásico. O sea, pero 6 años tiene eso. No sé, a lo mejor ¿tanto? Menos. ¿Tanto? Yo creo que tiene menos, ¿eh? Tiene que tener menos, sí. Sí, tiene menos seguro. Se les ha colado. Es que es en plan, ¿dónde metemos esto? Ya que hablamos de Thor, pues aquí. Hombre, para eso tenías los Vengadores o Héroes Marvel, o sea que tampoco tiene excusa. No sé. Después, pues que también tendrá Marvel Gold con Capitán América, la saga de la bomba. Esto eran los años 60, ¿no? Sí. Porque lo que es que me hace súper gracia el título. La saga de la bomba loca. Es que es grande. En fin. Es como el otro día cuando fui al Spocomic vi un cómic que se titulaba El Minero Loco. Eso era buenísimo. Y ni siquiera me lo compré. Después tenemos, atención, Tomaco. ¿Os acordáis del... ¿Habéis visto... Seguro que está todavía en las librerías. Ese tomoito tan pequeño... de Estela Plateada, que son como que... 600 páginas, 500 páginas. No lo he visto. ¿De qué es eso? Pues es todo Estela Plateada, las aventuras clásicas de Lee Buscema. Ah, vale. Sí, entonces sí que lo he visto. Pensaba que era una cosa... Bueno, pues van a hacer la misma jugada en estos omnibuses que se están marcando con Capitán América, desde el número 4 de Los Vengadores, de The Avengers. O sea, desde el principio. Desde el principio de su segunda etapa, claro. Oh, me cabe, sí. Pues todo eso, 500 paginacas. Joder, macho. Así a lo bestia, que costará 35 o 40 euros. Pues probablemente, sí. Más o menos. Que yo, de hecho, el de Estela Plateada no me lo pillé porque eran 35 euros y no tenía suerte. Pero aquí también mencionan ahora de Brubaker y Eptin. También, ¿no? los proyectos Marvels. Pero eso tampoco es clásico. En el coleccionario Marvel Héroes. No, tampoco es clásico porque salió el año pasado. Está metido aquí, yo qué sé. A calzador, o sea... Yo creo que esta gente no sabe de qué habla cuando habla de clásicos. Bueno, pues tenemos también Marvel Gold, mucho Marvel Gold, no sé, de Bundagore, de los Vengadores, Grandes Amenazas de la trilogía Nefaria y de Shooter, creo. Mucho Vengador también, Esther, Buscema. Yo creo que vamos a tener bastante material, bastante majo de los Vengadores. Además, yo creo que también para preparar para la película para dentro de 2 años, de 2012. Sí, hay que ir. Alimentando sacando, a la gente, sí. Y bueno, a mí yo he visto también otro tomo y digo, este me lo tengo que pillar aunque tenga la misma historia 4 veces, que es La Patrulla X, La Imposible Patrulla X, desde el Gigant Size de Claremont, Cochrane y Byrne, otras 600 paginacas, así a lo... Lo que no dicen es hasta dónde llega. Ya, eso... Hasta el primer encuentro con Alpha Flight, es decir, el número 120, 110, una cosa así. Ahí te quedas. Es el principio de la etapa Vine, la verdad. Bueno, claro que el principio de la etapa Vine es sí. Bueno. A ver, yo no es lo mejor. Hombre, no, es lo mejor, pero está bastante bien. No, sí. Dios me libre de decir otra cosa. Digo que no es lo mejor de Claremont, porque para mí lo mejor es lo de después. Sí. Justamente. Bueno, si me apura de Vine, Paul Smith y yo qué sé. Esa etapa yo creo que salvo en el original de Forum, la tengo en todas. O sea. Pero es que, ¿en cuántas veces ha salido? Coleccionables, que se lo tengo en biblioteca Marvel, y creo que esta es la tercera vez que sale. Joder. Así en reedición maja. Y bueno, hola chaval, también dentro de la línea Marvel Gold tenemos La Masacre Mutante e Inferno. Bueno, eso... Hombre, son obras. Qué clásico, o sea, también, es, ¿eh? Es, qué clasicotes, macho. Este lo de Inferno y La Masacre Mutante. Eso... tampoco... ¿Y quién es...? Lo que no sé es si pondrán solo Masacre Mutante la parte de X-Men, pero lo suyo sería que también pusieran la parte de Factor X. No, yo me imagino que lo pondrán todo, ¿no? Yo creo que también deberían hacerlo. Es que ya son, que además, ya que cuatro números de la colección, y la de, si lees solo la de Patrulla X, no te enteras de la mitad. Yo, si van a recopilarlo, no creo que tengan esa mala idea de no hacerlo. Pero es que no lo sacaron, por ejemplo, cuando hicieron el coleccionable de Patrulla X. Ah, bueno, solo metieron Patrulla X. Solo metieron Patrulla X. O sea, las aventuras de X-Factor no las sacaron. Y yo me quedé en plan, what the fuck? O sea, ya, no, pero no es me que... estoy enterando de nada. Porque, claro, como si, de repente... Si un número continúa de otro, cosas así... No, es que... Es que, a ver, es un crossover raro porque es... la historia es la misma, digamos, pero es en plan... Por un lado está la Patrulla X y por el otro es X-Factor. Vale. Y solo sabes que están X-Factor también los túneles Morlock, porque de repente creo que es Lobez, no sé quién dice, coño, ese rayo me ha sonado a Cíclope. Porque de repente hay un derrumbe. ¿Qué es eso? Creo que se oye al fondo. Claro, y los dos grupos quedan separados, entonces no saben que han estado allí. Ya, es un poco... Si te lees solo lo otro, es como... Claro. Pues no sé, estará... Queda un poco raro, ¿sabes? Entonces, bueno. No, yo creo que sí. Yo creo que lo metes... Es que si vas a recopilar... Lo que dice esto es el coleccionable. Si van a recopilar específicamente Masacre Mutante... Claro. Yo me imagino... Lo suyo sería sacar las dos. Y bueno, también en coleccionable Marvel Héroes, Hijos del Átomo... Que eso tampoco... Que eso es de hace 10 años, 9... ¿no? Creo que salió para la película, una cosa así. Eso es lo de Ruth. Sí. No me lo leí eso, pero bueno. Y graduación con la etapa de Thomas y Neil Adams, que está bien. Sí. Esa la tengo solo en Biblioteca Marvel. Creo que salió en Masterworks. ¿Salió en Masterworks esta o no llegó? No lo sé. Bueno. Tira a ver para adelante. ¿Qué más tenemos? Vuelta a los orígenes, también el coleccionable de George Meyer. ¿Coleccionable? Sí. ¿Otra vez? No, el coleccionable no. En el coleccionable de Marvel Heroes. Ah... Y Secret Wars también lo veremos. Spider-Man con la muerte de Stacy. El diablo en el infierno de Innocenti. Y Romita Jr. De Daredevil. De Daredevil. Que la etapa de Innocenti no es muy comentada muchas veces, pero a mí me gusta bastante. La gente la... De hecho, cuando publicaron el coleccionario este de Daredevil tan defensor... comentaron que les hubiera gustado que hubiera llegado a la etapa de Innocenti. A mí es una etapa que todas las cosas que he leído me gustaron bastante. Hay muy pocas guionistas en Marvel que hayan hecho buen curro, y bueno, en general en los cómics, con los superhéroes mainstream y tal, y Innocenti me parece que hizo un gran trabajo con Daredevil, igual que... Gail Simone hace también sus cosas, sí, ahí en DC. Y no sé, siempre pues el Daredevil, pues el de Frank Miller, claro, ¿sabes? Y este de Innocenti y el Romita Jr. de hace un tiempo ya, a mí me gusta bastante. Y además es muy diferente, ¿sabes? Sí, es una toma completa. O sea, es completamente diferente. Rumbo, sí. Personajes, de ideas y de todo, ¿no? Y bueno, yo recomiendo echarle un ojo si te interesa el personaje. Uh-huh. Y espera, bueno, que estoy viendo por ahí una cosa que me hace mucha gracia. A ver. Los perros de la guerra de Paul Jenkins y Ron Garney, también dentro del coleccionable. Que le tengo yo ese tomo ya de Forum. Y un Marvel Gold con la vida y muerte del Capitán Marvel. Que también se publicó ya hace tiempo, que es la Jim Starlin. Sí. La muerte original. Sí. Vale. Con la etapa, spoiler. Supongo. ¡Oh! Es que ¡muere el Capitán Marvel! El título del tomo es spoiler. Se muere. ¡Ay! Dios. Lo de los perros de la guerra me lo hace que gracia. Yo no sé, es recopilará lo que es de la guerra Kree-Skrull. No creo, ¿eh? Yo creo que van a volver a reeditar otra vez el tomo que sacaron aquella vez que era la muerte del Capitán Marvel y lo sacarán lo mismo. El tomo es un novela gráfica. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí. Eso, por eso. Pero ver, además se llama solo Muerte del Capitán Marvel. Ya. Entonces yo creo que deberían sacar por bueno, lo menos. Pues sí, a lo mejor sacarán algo, sí, no sé. Que sacarán algo, sí. Porque me parece. Que te digo que me hace gracia que reediten Los Perros de la Guerra y no reediten nada más en la etapa de Jenkins. Porque es totalmente fuera de contexto. O sea, es una. No me acuerdo si después había otro tomo o tal, pero está totalmente fuera de contexto. Hay más números de esa etapa y es una etapa que personalmente me parece que está bien. A mí me parece que intenta recuperar cosas de la etapa de Peter David y que tenía sus cosas buenas. Uh-huh. Y Los Perros de la Guerra me gusta, pero ¿sí? No sé qué sentido tiene publicar solo eso. A saber, amigo, a saber. Yo creo que han cogido a un... Han dicho, a ver, ¿qué tomos hicieron? ¿O qué tomos son los que más vendieron en su momento? Los de Forum, pues Perros de la Guerra, toma, pum, ya pues está. Ya está, sí. Yo creo que no tiene sentido, pero bueno. Y con esto hemos terminado, por fin, este repaso... cortito. Hay que, en nuestra defensa diremos que lo de Planeta hemos tardado menos porque era la mitad de tiempo. Claro. Es un plan para medio año y esto es para todo el año. Entonces, claro. Entonces, con que no se haya llevado un año, estéis contentos ya. Por supuesto, sabéis que esto no lo volvemos a hacer hasta finales del año que viene. Tened esa certeza por lo menos, no ese consuelo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos... Bueno, por eso se llamaba especial. Claro, es un al límite, un ilimitado. Claro, que no dejamos de hablar nunca. Efectivamente. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti también. Sí, porque aquí nos hemos chupado aquí. La nariz ha huido luego en cuanto... No me extraña. En cuanto ha leído superhéroes, ha huido la muy... Ha hecho hilo de vértigo, qué interesante. Pues Batman... ¡Uy, que me tengo que ir! ¡Me están llamando! Además, lo bueno es que podemos decir cosas de ella porque no lo va a oír todo. Efectivamente. Va a cortar aquí. No. Ha cortado con lo de Vértigo y ya. Ahora, o sea, después de Vértigo ha dicho... Buf, a ver qué dicen. Luego va a poner por la mitad. Y dice, esto es un coñazo de estos chavales. Y nos podemos meter con ella todo lo que queramos. Completamente. Te queremos mucho, Anaís. Papá. Bueno, pues... Esto ha sido el Unlimited dedicado a los planes editoriales de Planeta y Panini. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Lo escucharéis en estas fechas tan entrañables. Y bueno, deciros que estamos buscando, ya sabéis, cortes del noveno podcast y los mejores momentos del noveno podcast. No del podcast, perdón. De los mejores cómics de 2010 y los peores. Que el otro también podéis hacerlo, Espérame, ¿eh? Podéis decirnos, ¿este momento fue lamentable o este no me gustó? Y también lo podemos poner. Y también, sí, sí. Y sabéis que estamos a vuestra disposición y os invitamos a hacerlo. Grabaremos poco antes de final de año, pero bueno, ya os tenemos por Twitter y Facebook, barra noveno podcast en los dos. Os diremos cuando lo vamos a grabar para que os dé tiempo a hacerlo. Bueno, yo creo que ya nada más. Ya sabéis, tenemos otro especial en estas fechas. Y os emplazo hasta ese día. Efectivamente, feliz Navidad. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Y seguid escuchándonos. Que no... Portaros bien. Tomad nota de lo que os hemos dicho, que ha habido perlas de sabiduría. Alguna cosa hemos dicho, ¿sabes? Cosa interesante hemos dicho. Yo un saludo a mis fans. Yo otro a mi fan. A tu superfan fatal. Yo tengo un fan solamente. Yo tengo una fan, por lo menos. Tiene una fan fatal. Yo no tengo nada. Encima se mete conmigo. Yo no. No se mete contigo, no, se mete con lo que dices. Digo tu fan fatal, se mete conmigo. Se mete con lo que dices. Que no puede ser. Un beso, Valen. Uy. Perdón, un beso. Por si acaso no sabía nadie. En fin, que feliz Navidad a todos, felices fiestas, lo que toque y pasadlo bien. Nos vemos. Joder, que no pase nada, que está cayendo la del pulpo aquí. Y al señorito Alberto se despide. Si veis alguna noticia de algún niño ahogado, sabéis que soy yo. Que niño soy yo, no es que haya ahogado a nadie. Si veis una noticia de un niño ahogado, sabed que he sido yo el que lo ha matado. ¡Vamos, muerte! ¡Señor, ¿por qué me hace esto? ¡Porque es Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Chao! Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores, Albertini, Anaís y Dani, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox. elnovenopodcast.ivox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Sabes lo que